En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El peligro no es que las máquinas sustituyan a las personas, el problema es que las personas se conviertan en máquinas. Ese riesgo es real. Esta es una época en la que la burocracia nos quiere hacer creer que existe para hacer mejor la vida de las personas, y no, no la hace mejor, la hace más lenta, más fría, más tediosa. Normalmente, una máquina hace el trabajo de una persona y las personas se dedican a supervisar las máquinas. Pero si las máquinas fallan, la culpa, eso sí, se le echa a una persona. El camino para conseguir que traguemos con algo pasa por convencer a las víctimas. Nos quejamos poco, nos convertimos en borregos, y mientras la gente de las máquinas y los burócratas ganan en silencio la batalla, como las hemorroides, en silencio. Así es la burocracia, un grano que solo nos dejan vencerlo rascándolo, pero no curándolo. Saludos de Bruno Cardeñosa, esto es La Rosa de los Vientos, está en la sintonía de Onda Cero con todo el equipo, con Miguel Jurado en la parte técnica, con Javier Sevillano en producción y redacción, con Silvia Casasola en la codirección, como todos los sábados de 1 a 4 de la madrugada, los sábados de 1 a 4 de la madrugada y los domingos de 1 y media a 4. Y una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos, y nuestros contenidos, los que vienen a continuación. Espectacular el programa que tenemos preparado esta noche, espectacular de verdad. Espectacular y fantástico es nuestro primer invitado. Ha cambiado la historia de la televisión, es sinónimo de investigación, de comunicación y de atrevimiento. Antonio García Ferreras, lo conocéis por El Rojo Vivo, en La Sexta. Y es que además el director y presentador de El Rojo Vivo es el gran seguidor de este programa, de La Rosa de los Vientos. Os vamos a contar también esta madrugada las claves y los beneficios científicamente probados en del silencio. Será en Eureka con Mado Martínez. Y además sabremos cuáles son los secretos y misterios de nuestra escritura, si nuestras palabras escritas esconden cómo somos. Lo sabremos y nos lo contará en el Círculo Secreto Clara Tauces. Y os vamos a contar también una historia apasionante. Nos ponemos en contexto. Una empresa tapadera de espías se pone en contacto con un hombre. Quienes contactan con él son un agente secreto y un hombre que lucha por la paz. Era la antesala de la negociación con ETA. Las alcantarillas del Estado actuaron a espaldas de ambos. El objetivo era destruir esas conversaciones. Alguien allá arriba no quería la paz. Muchas otras cosas que conoceremos esta noche. Es una historia fascinante en materia reservada con Fernando Rueda. Sí, efectivamente. La que vamos a narrar es una historia con los protagonistas, con dos de los protagonistas. Aquí es la historia de un negociador, Juan Gutiérrez, que quería alcanzar el fin de ETA, con una persona que es su amigo, que él cree que le está ayudando en todo, que es en realidad un espía, que es Roberto Flores. Y esta historia acaba ahora con una peli que se llama Mudar la piel, con Ana Schulz, la hija de Juan Gutiérrez, que nos cuenta esa extraña amistad que existe entre su padre y el espía que le traicionó. Además, señales del fin del mundo con Javier Sevillano y con Ana María Vázquez Hoyz, profesora e historiadora, Juicio a la Historia. Y, por supuesto, las primeras pistas os las ofrecemos a ella mismo para intentar averiguar quién es el personaje oculto de esta noche. Silvia Casasola, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos nuestros queridos oyentes, a Fernando, a nuestro invitado que va a estar esta noche y a nuestra invitada. La verdad es que tenemos una noche fantástica. Y yo tengo que dar las gracias, porque sabes que en La Rosa de los Vientos tenemos un tesoro, que son nuestros oyentes. Y nuestros oyentes pues me han demostrado una vez más pues que están siempre ahí pendientes de todas las cosas, de todas las fechas emblemáticas. Y quiero dar las gracias por todo el cariño y el recuerdo y las palabras maravillosas que siempre tienen recordando a Juan Antonio, que sabes que durante todo este sábado ha sido 20 de octubre y hace 11 años que él falleció. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos, de verdad, por todas las palabras de cariño que tenéis con él y los recuerdos. Así que, como os decía, en vez de estar tristes, lo mejor es que brindemos en su nombre, en su recuerdo, y fuerza y honor para todos. Y darle felicitaciones muchísimas a Elena R. Olmo, que ayer le entregamos el premio en Crevillente, y bueno, ya ir visitando las páginas porque vamos a colgar toda la crónica, todas las fotos, y de verdad que fue espectacular lo de ayer en Crevillente, que patrocina el premio Juan Antonio Cebrián, el octavo premio que hemos entregado, y qué mejor legado que ese, con lo cual es lo mejor que podemos hacer en su recuerdo. Y esta noche tenemos actores centenarios. Atentos, son actores que han dejado una huella imborrable en el cine de Hollywood. Pero ¿de quién podemos estar hablando si te digo que comenzó su carrera profesional a los 13 años? Las opciones que tenemos son Kirk Douglas, Rita Hayworth y Glenn Ford. Ya sabéis que en rosa.vientos@ondacero.es o con almohadilla rosavientos nos podéis decir quién de estos tres centenarios es el que está oculto en el concurso. La 1:07, hora de comenzar La Rosa de los Vientos. ¿Cuál es el mejor guión? Porque el mejor guión parece que puede ser el que se escribe día a día, el de la actualidad, ¿no? Si es que la realidad tiene esa capacidad de poder, fíjate, políticamente hablando ahora, como lo estamos viendo, Bruno, es decir, ¿quién se puede imaginar en un guión que se negocian unos presupuestos en una cárcel? Es que ni Fernando Rueda. Al rojo vivo, así se titula el programa. Bueno, muchas otras cosas que hace nuestro invitado, nuestro primer invitado de esta noche, Antonio García Ferreras, un rostro de La Sexta, un rostro de la televisión y un rostro sobre todo del mundo del periodismo, y que lo ha resucitado un poquito en el mundo de la tele. Te lo tengo que ofrecer y dar las gracias. Bueno, yo siempre digo que hay estupendos, espectaculares profesionales en la televisión. Es verdad que quizás en La Sexta, yo creo que no hemos recuperado en el sentido de que no había nada abandonado, sino que hemos apostado más por él, hemos profundizado. Es decir, en el ADN de La Sexta está la actualidad, el periodismo, el creer que contarle a la gente lo que está pasando en el mundo de la política o de la economía es muy importante para ellos, porque así con más información es más difícil que les engañen. Es verdad que en una televisión generalista una apuesta tan brutal por la actualidad no es lo habitual, y quizás ese ha sido, digamos, un poco nuestro rasgo de identidad, ¿no? Y un rasgo de identidad es, aparte de la esencia del periodismo, el compromiso personal y profesional con lo que está sucediendo. No solo somos contadores de historias, sino que las transmitimos, esas historias. No solamente narramos en la actualidad, sino que la vivimos y la sentimos. Sí, y además yo de verdad, yo entiendo que hay gente que dice, no, yo soy neutral, soy objetivo. Yo no lo soy. Yo intento ser subjetivo desde la honestidad, ¿no? Claro. Es decir, tengo una filosofía de vida, tengo una ideología, no soy de ningún partido ni jamás lo he sido, pero soy una persona de izquierdas, todo eso influye a la hora de analizar las cosas, pero sobre todo, yo creo que los periodistas somos gente que tenemos que incomodar, que tenemos que tener ese punto de inconformismo, de rebeldía respecto al poder. Y no solo pienso en los políticos de un partido o de otro, hablo del poder en general, de los poderes económicos, financieros. Y bueno, pues esa es nuestra apuesta, ¿no? Un periodismo que se levanta por las mañanas y dice, oye, no voy a hacer amigos precisamente hoy con el trabajo. Y también tienes algo muy importante, y es tu compromiso con la gente. Tú estás siempre tomando un poco el pulso de la calle, ¿no? ¿Qué es lo que se está contando? ¿Qué es lo que le preocupa a la gente? Y eso es lo que también intentas, a través de gente experta, ¿no?, tener en tu programa, tanto colaboradores como conexiones que haces para que te expliquen, te analicen muchísimas noticias que se están dando cada día. ¿Sabes qué pasa, Silvia? Que yo creo que el ciudadano más preparado para sobrevivir es el mejor informado. Entonces intentamos ofrecer las claves. Mira, cuando empezamos con esto de Al Rojo Vivo y con la apuesta de la actualidad de La Sexta, bueno, el primer día tuvimos un 0,5 de audiencia en La Sexta 2 y de madrugada, pero era una apuesta muy importante porque creíamos que estaban pasando cosas que realmente le cambian a la vida a la gente. Es decir, cuando hablamos de presupuesto no hablamos aquí. Yo cuando hablo de política no es la política de poder, de lucha por el poder en los partidos. Es la política que te cambia la vida. El copago farmacéutico a mucha gente le cambia la vida, o la dependencia, o la lucha contra el terrorismo yihadista. Son cosas que a la gente les interesan. Yo por eso, por ejemplo, también tenemos una apuesta. Es decir, nosotros tenemos magníficos analistas generales que pueden hablar de la política en general, pero cada vez queremos tener más especialistas. Es decir, cuando hablamos de economía queremos tener economistas con visiones muy distintas, ¿eh? Tenemos a gente cuyo icono es Hayek y otros cuyo icono es Keynes, ¿no? Intentamos en eso ser muy muy diversos, muy mestizos, ¿no? Pero con gente además que sabe. García Ferreras, el director y el presentador de Al Rojo Vivo, a veces sigue La Rosa de los Vientos. No, la sigo bastante a menudo, lo que pasa es que a veces llego al sábado tan destrozado psicológicamente, pero yo para dormir siempre la pongo. Lo que ocurre es que me quedo, puedo quedar dormido antes. O sea, somos tu nana. Sí, la verdad es que... Te acuestas con nosotros. Sí, no, lo digo verdad. Bueno, yo me acuesto cuando ya estáis en marcha. Yo suelo dormir poco, me acuesto tarde, pero es verdad que os sigo y sobre todo a mí me gusta todo el territorio de lo histórico, me gusta mucho. Te voy a hacer una pregunta original que seguro jamás te la han hecho, pero yo creo que hay cosas que son obligatorias, sí, y la gente quiere saber. Por ejemplo, Antonio García Ferreras, ¿cuándo empezó a interesarse no por el mundo del periodismo, sino por el mundo de contar y transmitir la realidad, ese guión del día a día? Pues mira, yo he sido siempre fundamentalmente un apasionado de la radio y yo con muy pocos años de edad dormía con una radio que habíamos comprado mi familia en Andorra, de estas de color naranja, brillante, fosforescente. Bueno, y mi padre ya estaba preocupado, me decía, un día la radio va de tanto estar en funcionamiento va a calentar y va a arder la cama, ¿no? Entonces yo siempre he sido un tipo que ha estado fascinado por la gente de la radio y sobre todo por la gente que contaba historias, ¿no? Es verdad que a mí, sobre todo, me apasiona contar lo que pasa. Es decir, esto de la historia, que yo soy muy fan de la historia, pero claro, es que yo como periodista en el fondo estoy contando la historia en tiempo real. Y es donde surge mi pasión. Es más, yo tuve un debate personal sobre si estudiar historia, historia del arte, arqueología o periodismo, pero bueno, al final pudo este oficio. Pero oye, una cosa no quita la otra, ¿eh? Lo que pasa es tener tiempo, pero podrías hacerlo. Bueno, mi gran pasión es dejarlo todo y dedicarme a estudiar historia. Lo digo en serio, la gente no se lo cree. Me dice, nada, te conocemos, es imposible, tú no sabes, no puedes vivir sin esto. No, puedo vivir, lo que pasa es que tengo que mantener una familia. Hay que pagar las cosas. Pero ese sentimiento, el sentimiento de querer contar cosas, de querer transmitirla, el sentimiento periodístico de la vida no está en un título, está en algo, en los genes, en el nacimiento, donde sea, pero está en la historia de cada uno. Sí, yo imagino que genéticamente estoy construido para eso, ¿no? Porque es donde yo me siento cómodo, contando historias, yendo a los sitios donde ocurren esas historias, narrándolas y relatándolas, formando equipos que estén dispuestos a apostar por eso en lo que yo creo, el periodismo, que muchas veces me dicen, bueno, el periodismo, no, yo no digo que el periodismo sea lo único que nosotros hacemos, hay gente que tiene apuestas distintas, filosofías distintas, es en el periodismo en el que yo creo, ¿no? El periodismo en el que yo creo, en el que yo siempre digo, la sangre del periodismo en el que yo creo no tiene el color cobarde, y en eso, evidentemente, a todo el mundo le gustamos, ¿no? Fíjate, te voy a contar una historia ahora que has mencionado el mundo de la radio. Hace muchos años, en una radio, en la cafetería o tomando un café con alguien, a ese alguien le llamaste la atención por su forma de expresar las cosas, por su forma de contarlas, por su forma un poco de abrigar a la gente con ese relato. Ese alguien yo lo había visto en esas mismas fechas, ¿no? Me preguntaban, ¿dónde está? En un sitio con mucha gente. Y giro la cabeza y estaba rodeado de gente. Digo, es que es muy buen contador de historias. Bueno, pues casualmente si hay dos personas en el mundo de la televisión que triunfan ahora, uno eres de tú, Antonio García Ferreras. Bueno, yo no triunfo, yo tengo una filosofía y un equipo que apuesta por la actualidad. Este año ha sido fantástico, está siendo fantástico, todos los años lo han sido, pero este año te está saliendo totalmente. Bueno, yo creo que tengo una ventaja y es que los guionistas de la realidad, que bueno, dejan a los de Netflix, su trabajo, ¿eh? A los de Netflix los dejan muy atrás. Mira, yo hace 5 o 6 años tuvimos un debate interno aquí en A3 Media, que ha apostado claramente por la actualidad de La Sexta, y no era una apuesta fácil. Y en la reflexión que hacíamos decíamos, cuidado, es decir, esto van a cambiar tantas cosas, va a haber un cuestionamiento de la monarquía como nunca ha habido, puede haber una abdicación, se produjo, cuidado, porque en Cataluña, eso hace 5 o 6 años, hay gente que está dispuesto a declarar la independencia, ha ocurrido, la economía está transformando la vida de los ciudadanos. ¿Quién nos hubiéramos imaginado hace 6, 7, 8 años, 5 años, que hay dos partidos políticos nuevos, PP y Ciudadanos, perdón, Ciudadanos y Podemos, que han cambiado el panorama? Es decir, que como decíamos, que hoy sábado estamos viendo como ayer, viernes, un señor ha ido a una prisión a hablar con un líder político a negociar unos presupuestos para el país. Es decir, han cambiado tanto. Claro, hay tantos especiales todavía por hacer, pero es que se empeña esa realidad. Pues son los guionistas, claro, son los guionistas. Yo siempre digo, no nos preocupemos, los guionistas van a trabajar. Fíjate que yo soy de los que creo, y yo espero que mis hijos... Yo creo que los buenos sistemas, las buenas democracias son las aburridas. Las que tienden a tener un perfil más bajo, pero la nuestra ahora mismo está en un momento de montaña rusa. Para ti el equipo es súper importante, porque es como que siempre los estás nombrando, los mencionas, los tienes muy en cuenta, pero también es cierto que tú le transmites a ellos, y en general transmites también al espectador, tu filosofía de vida, tu forma de verlo. Es como que tu personalidad de algún modo trasciende, y esa pasión que tú tienes a la hora de contar las cosas hace que se contagie. Es que yo creo que la vida sin pasión no tiene sentido. A mí lo que me da equilibrio es la pasión, ¿eh? Es decir, ahora es verdad que la gente me dice, esa filosofía, claro, no todo el mundo está dispuesto a soportarla. Yo tengo un equipo espectacular que no tiene horarios, que vive con la misma, con el mismo entusiasmo que yo lo que está pasando, y sobre todo que vive con esa pasión, desenfrenada, de decir, oye, y lo vamos a contar en directo, y estamos aquí, lo que está ocurriendo en este momento lo estamos contando, ¿no? Pero yo, fíjate, también, no creo que todo tenga que tener un ritmo electrolatino, ¿no? Yo tengo un amigo filósofo, se llama José Ramoneda, y yo comparto con él que, en la vida también hay cosas que hay que hacer lentamente, muy despacio. Es decir, yo creo que besar, amarse, acariciarse, llorar, escuchar la radio, eso también hay que hacerlo con lentitud. Creo que una de las cosas importantes que se hace y que debe ser, y que en estos momentos en las redes sociales todo el mundo puede opinar un poco, el hecho de que el comunicador, el periodista, el que transmite algo, sea por un lado odiado, pero por otro también querido. Esa posicionamiento de la gente quiere decir algo positivo, porque se está tocando la fibra, por lo menos para que te ponga un 0, para que te ponga un 10, pero hay que tocar un poco la fibra, porque te ponga un 5 es un poquito aburrido. Mira, yo vengo de una familia que fundamentalmente han sido mineros, ¿no? Es decir, mi abuelo, mi tío, algunos los hemos perdido en la mina. Yo sé lo que es la gente que se juega la vida cada día cuando baja abajo al pozo, ¿no? Entonces yo soy un privilegiado, y por eso cuando me dicen esto es muy duro, no, duro es bajar a la mina, sí. Duro es salir a alta mar a pescar, ¿no? O duro es levantarse a las 6 de la mañana para hacer un trabajo que no te gratifica, cobrando una miseria, un salario mínimo, sin subida además. Eso sí es duro, ¿no? Pero es verdad que cuando estás en el centro del escenario, yo, la gente no lo sabe, pero yo prefiero la periferia y las sombras que el centro del escenario. Lo que pasa es que la vida me ha colocado aquí, intento disfrutar de mi trabajo, pero es verdad que a veces es duro, porque a veces, bueno, las redes sociales, en la calle la gente, por ejemplo, suele ser bastante bastante afectuosa. Hay alguna que es crítica. Lo que pasa es que hay gente que traspasa líneas, ¿no? Que te insulta, que no le importa que vaya con tu hijo de 7 años al lado, y que además te dice unas cosas tremendas y que no acabas de comprender, ¿no? Esa intolerancia que está ahí presente, y que evidentemente, bueno, los que estamos en el centro del escenario también somos seres humanos, también evidentemente te hieren, sobre todo las difamaciones. Pero yo siempre digo, dice Fernando Trueba algo así como, que sería de nuestras vidas sin aquellos que nos insultan, nos difaman. Yo siempre digo, de los que nos gritan, para intentar que con el ruido pues se tapen sus miserias, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay. Fíjate, una persona aquí en la radio me decía, ¿te insultan? Dos oyentes, el que te insulta y el que no te insulta, se duplica. Sí, si solo supiera el que insulta, pero no se ha dado cuenta, porque parece que es irrefrenable. A mí, o sea, fíjate, lo que más me sorprende de todo eso es, fíjate, yo, el insulto, esa totemización de barra de bar de algunos que te no sé, que te colocan en el centro de un escenario para lanzarte todo tipo de improperios. A mí lo que más me alucina son las difamaciones. Es que hay gente que se monta una serie de historias, y además ahora con el tema Face, con las redes sociales, una serie de historias, y luego te encuentras con gente que te preguntan, oye, pero es verdad que tú... Y es, claro, porque se hace viral, es lo terrible. Es una cosa fascinante, ¿no? Quiero decir, yo me considero un patriota, me considero español, y yo tengo que escuchar a veces que me llaman independentista. Es decir, evidentemente, en La Sexta los independentistas hablan. No solo que hablan, sino que van a hablar. Y yo me voy a dejar la piel porque tengan presencia, porque defienden una política o un sistema para su mundo con el que yo no comparto, pero creo que tienen derecho a estar ahí. Bueno, pues es tan extraño y tan paradójico que en Madrid alguien por la calle te puede insultar y te grita independentista, cuando yo jamás lo he sido ni lo seré, y resulta que en Cataluña hay gente que te llama butiflé, sí, y traidor al independentismo, y dices, bueno, ¿esto qué es? Sí, pero eso suele pasar también, incluso aquí en la radio hay veces que nos tachan de ser de derechas, otras de nos tachan de ser de izquierda, y al final dices, lo que estamos es contando la realidad, luego ya cada uno que haga su interpretación. A mí me gustaría hacer mención, porque antes decías como que también hay unos ritmos lentos que son necesarios, y yo no sé si tú, en ese ritmo lento a la hora de hacer reportajes un poco más en profundidad, lo haces rescatando personajes y sucesos muy importantes en el programa La Sexta Columna, ¿no? Pero es un programa también que lleva un ritmo muy muy potente con una banda sonora. Ahí tengo un equipo, sí, fantástico. Mucha caña. Tengo un equipo fantástico porque yo creo que ellos reportajean una historia, pero con un lenguaje del siglo XXI, con un lenguaje, con unas maneras, con unas formas que lo hacen casi vertiginoso, ¿no? Y bueno, por ejemplo, estos días, ayer viernes y el próximo viernes vamos a hacer algo maravilloso, pero ya no están, por ejemplo, no están tan pegados a la actualidad. Por ejemplo, yo creo que hay una gran, gran historia fascinante de esto de que España no tuvo nada que ver con la Segunda Guerra Mundial. No, hay héroes españoles, gente que se jugó la vida en la resistencia francesa, gente que se jugó la vida y que estuvo en los campos de concentración, gente, hijos de republicanos o de comunistas, que estuvieron en la División Azul. Que no, gente, se conocen. Claro que no, y se nos están olvidando, y esa gente empieza a tener 95, 100 años, empiezan a ser olvidados. Gente a la que tenemos que reconocer. Fijaros lo que os digo, es decir, gente de la División Azul que acababa en un gulag stalinista y que coincidía en ese gulag con, a lo mejor, hijos de republicanos que habían en el exilio, que estaban también en el gulag, ¿no? Hay historias absolutamente fascinantes, y eso es una de las grandes, o de los grandes descubrimientos de esta nueva temporada de la Sexta Columna, donde incorporamos algo más que la actualidad del día a día. Y hace muy poquito, y estos días estáis hablando en La Sexta Columna de esa Segunda Guerra Mundial y la participación que tuvo en España. No hay que poner aviones, no hay que lanzar bombas, en una guerra mundial se puede intervenir de muchas formas. Fíjate, y España le hizo la Carbo, que podía. Que nos contaría a ti, Rueda, y tú, Cardeñosa. Claro. Ya habéis hablado de él. Es que sin Garbo, seguramente Normandía. Nuestra historia, la historia del mundo sería distinta. Claro. Hasta la mujer de Garbo fue importante, ¿no? Claro, entonces, ahí hay historias fascinantes que yo por eso os sigo muy a menudo, porque, y Silvia con esas mujeres para la historia, que a veces se las pongo a mi hija adolescente, ¿no? Esas sufragistas peleando. Qué bien, ¿no? Qué bien. Yo creo que esos son referentes que tenemos que aprender a tocar en la televisión, en la que yo creo, aunque no sea de estricta actualidad. Recordamos que el personaje que van a hacer y que estáis haciendo, vamos, que este viernes y el siguiente, es Ángel Álvarez. Ángel Álvarez es uno de los grandes protagonistas. Claro, es que estamos hablando de españoles, dicen Ángel Álvarez. No, es que estamos hablando de españoles que estuvieron en los campos de concentración, que fueron fundamentales en la lucha contra los nazis en Francia, ¿no? Gente que, bueno, es que había carros de combate que se llamaban Guadalajara y Brunete que entraron en París a liberar París, ¿eh? El primer campo de concentración del mundo estuvo en La Carrera, estuvo en nuestro país. O sea, nos olvidamos de muchas cosas. Lo que no nos olvidamos es que cuando llegaste a La Sexta, apostaste por ese mundo del periodismo y dijiste, van a pasar cosas importantes en Cataluña, van a pasar cosas importantes con la monarquía. El guión de la actualidad te ha dado razón. ¿Qué crees? Bueno, no sé si esos episodios se cerrarán alguna vez, ¿no? Pero ¿qué crees ahí? ¿Qué es lo que puede pasar en el próximo tiempo? Uf, Te invitamos a la zona cero rápidamente. No, ¿sabes lo que vas a decir? Lo que ocurre es que pueden pasar tantas cosas ahora mismo. Yo creo que por ejemplo, lo vivido en Cataluña es un fracaso colectivo, ¿no? Yo también te digo, yo creo que tenemos un país magnífico, ¿eh? Que tenemos que tener un gran país y cuando viajas y ves la calidad de nuestro país, creo que tenemos que ser exigentes y pedir más, y que podemos mejorar, y que podemos hacer que sea más transparente, más ético, que podemos mejorar muchas cosas, pero tenemos un país fantástico. Ahora tenemos un problema, que es, hay un desencuentro brutal con una gran cantidad de gente en Cataluña. Es un fracaso colectivo de todos. Yo creo que los líderes independentistas se han equivocado. Se han equivocado. En primer lugar, porque no tienen mayoría social. Y esa es una realidad. Ahora hay un montón de gente que allí, y eso es un fracaso también de la otra parte, pues se siente desconectada de España. Y yo creo que tenemos que trabajar por buscar ese reencuentro. Yo siempre siento a Cataluña como una parte de España, no la siento como un país independiente, y me gustaría que nunca fuese un país independiente, pero el fracaso es colectivo. Ahí se tienen que mover tantas cosas. Tenemos que afrontar tantos desafíos como país, y luego políticamente, claro, imagínate, es que ahora mismo tenemos una serie de líderes políticos que es que son Pedro Sánchez, prácticamente recién llegado, Albert Rivera, también jovencísimo, Pablo Iglesias, Pablo Casado. ¿Quién hubiera imaginado que Pablo Casado ahora mismo se convertiría en el líder del Partido Popular, derrotando a una persona tan poderosa como Soraya Sáenz de Santa María? Creo que hay un montón de incógnitas, pero de verdad yo sigo creyendo en este país. Y nosotros seguimos creyendo en que en El Rojo Vivo habrá más periodismo y en Los Dos Vientos que tendremos. Bueno, vosotros tenéis además ese pozo. Para mí, escuchar de verdad La Rosa de los Vientos los sábados, para mí es un cierto efecto placebo. No sé, me reconforta. Y creo que ese tono, ese espíritu que trasladáis, es el que no debéis perder. Y espero, bueno, que estéis aquí un montón de tiempo. Y nosotros esperamos seguir viéndote, oyéndote, viviendo el mundo del periodismo contigo en El Rojo Vivo y en muchas otras cosas, en La Sexta y en todos los sitios en los que estás. La historia acaba de comenzar y el guión se seguirá escribiendo. Gracias. Y te veo con historia, ¿eh? Al final lo vas a conseguir, cumplir ese sueño. Oye, yo, Juan Antonio, por ejemplo, a mí me enganchasteis con los relatos de Juan Antonio. Con los pasajes de la historia. Esos pasajes de la historia maravillosos, con esas músicas que yo intentaba como loco decir, ¿de qué película la habrán sacado? Pídemelo a mí, que yo te lo digo. Son realmente maravillosos y fascinantes. Gracias, Antonio. Un placer. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Como siempre, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Bueno, esta noche vamos a contar una historia. Brevemente vamos a anticipar a los oyentes. Es una historia que comienza cuando un periodista o un falso periodista se pone en contacto con una persona que quiere la paz en el País Vasco. Ahí se establece una relación entre espía y la persona que después vamos a escuchar. Efectivamente, esta es la historia de un hombre, Juan Gutiérrez, que voy a intentar contarles la historia brevemente para que todo el mundo sepa de lo que vamos a hablar. Juan Gutiérrez había vivido en Alemania, se casó, tuvo una hija y volvió a España, al País Vasco. Él, en 1989, hay un dato muy importante y es que fracasa el intento de conversaciones con ETA en Argel, y entonces en aquel momento Juan, que mantenía buenas relaciones con el PNV, buenas relaciones con Batasuna en general, con los grupos de en aquel momento, se pone a ver qué se puede hacer para tratar de alcanzar unas conversaciones que lleven realmente a la paz al País Vasco. Allí tiene un hito muy importante, y es que hace algo de lo que aquí hemos contado, que hicieron en Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, con árabes y palestinos, que fue coger a sus líderes en Camp David y tenerles encerrados un par de días. Bueno, pues él lo que hizo fue llevarse a representantes de todos los partidos vascos a Estados Unidos y tenerles encerrados ahí hablando. En ese momento es en el cual dejas de hablar de ideología y, quieras o no, con los días terminas hablando de cómo te gustan las chicas, de cuál es tu comida preferida. Esto tuvo tanto éxito que encendió las alarmas del servicio secreto del CSID, que era un poco el encargado de informar sobre todo aquello que pasaba en el País Vasco. Entonces lo que hicieron fue saber lo que iba a hacer en cada momento ese personaje que era Juan Gutiérrez. Bueno, pues mandaron a uno de sus agentes, Roberto Flores, a que se hiciera amigo y entrara de alguna forma en su núcleo. Y efectivamente, un pequeño paréntesis, hemos escuchado el nombre de Alberto Flores, que es muy importante, de Roberto Flores, que es muy importante en esta historia. Lo hemos mencionado en alguna ocasión. Es alguien que con los años salió a la palestra por una información y una información muy tremenda, ¿no? Sí. Roberto Flores, esa información aparece, digamos, más adelante, pero en ese momento, digamos, que ellos se hacen amigos. Y se hacen amigos y se hacen, amigos de hasta la muerte. Muy, se comunican muy bien, se relacionan muy bien. Pero llega un momento, por eso digo que solamente voy a mencionar los hitos. En 1997, en que el semanario Tiempo, del que yo en aquel momento era el redactor jefe y especializado en temas de inteligencia, publica que hay una empresa tapadera del servicio secreto que es la que ha utilizado Roberto Flores para llegar hasta su amigo, ya muy amigo, Juan Gutiérrez. En ese momento Roberto Flores dice que tiene problemas familiares y desaparece. Y a partir de ahí, incluso antes, ya había habido algunas filtraciones de aquello que hacía Juan, y que, bueno, podían venir por un sitio, podían venir de otro. Pero en 1998 hay otra filtración, está el diario El Mundo, en el cual sale en una conversación que tuvo con el ministro Mayor Oreja, en el cual Mayor Oreja le decía, que luego no lo podrá contar, lo que nunca había dicho, ¿no? Como reconociendo que había un conflicto y cuáles podían ser las soluciones. A partir de ahí se acaba, digamos, un poco la mediación. Juan Gutiérrez ya dimite, lo deja y tal. Y pasan los años, y muchos años, hasta que en el año 2006, aparece en televisión Roberto Flores, porque, como tú adelantabas, Bruno, había sido detenido por vender información del servicio secreto a los rusos. En aquel momento Juan vuelve a ver y a saber de su amigo y va a verle a la cárcel. Y de hecho, parece que, según yo he leído, fue a verle más de 40 veces. Es decir, retoman su amistad. Y hay un hecho importante, y es que en el cumpleaños, cuando cumple 81 años, Juan da una fiesta en su casa, y a la cual acude el que está en libertad condicional, que era en aquel momento Roberto Flores. Y entonces su hija, Ana Schulz, hace una foto que yo he visto, que es una foto súper representativa de lo que hoy vamos a hablar, en el cual está en primer plano su padre, y al fondo un poco, se le ve poco, un poco turbio, se ve a Roberto Flores. Y a partir de ahí ella se hace una serie de preguntas como hija, y las mismas que nos hacemos todos, como esto: ¿cómo es posible que mi padre mantenga relación con un espía que le ha traicionado? Y que a partir de ahí indaga, y esto concluye en un documental que se llama Mudar la piel, que es absolutamente apasionante. Que es el documental que ahora es noticia, un documental que tiene que ver con las dos personas que has mencionado ya. Van a estar con nosotros ahora mismo la directora Ana Schulz y Juan Gutiérrez, que es uno de sus protagonistas. Su historia es una de las protagonistas. Como digo, ambos están con nosotros. Juan Gutiérrez, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Ana Schulz, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un placer. Bien. Mudar la piel, así se titula el documental, Juan Gutiérrez. Esa historia que nos estaba contando Fernando comenzó así, ¿no? Con alguien que quería un poco tener un contacto contigo, pues para iniciar una serie de acercamientos con el objetivo final de, bueno, pues negociar la paz y que se pudiera negociar por la vía normal que ETA se acabara, ¿no? Bueno, Fernando ha hecho una descripción muy buena que acabáis de oír, pero algún detalle quisiera decir algo. La idea de mediar entre las partes en conflicto no es una idea mía, es una idea de un político vasco, de Joseba Azcárraga. Uh-huh. Se le había ocurrido a Joseba Azcárraga porque había ido, que era en aquel, era un político del PNV, pero luego pasaba a Eusko Alkartasuna. Y Joseba Azcárraga fue a una universidad en los Estados Unidos preguntándole si creen que se podría mediar en el conflicto vasco y si estarían dispuestos a mediarlo. Y entonces ellos son los que me invitaron a un encuentro en Canadá y me pagaron todos los vuelos y yo me di cuenta que no estaban interesados en los planteamientos que yo estaba haciendo allí, hasta que me dijeron, ¿por qué no te mueves hasta esta universidad de Estados Unidos? Y entonces me dijeron, ha venido un político vasco y nos ha preguntado eso. Entonces es una idea que no viene de mí. Es lo que quería precisar. Y ahora se ha presentado este documental, se titula Mudar la piel, en donde se cuenta toda esta historia. El paso decisivo hacia la paz es que ETA dé una tregua declarando voluntad de terminar con la lucha armada de una vez para todas, pero no comprometiéndose de vacío a ello, declarando la voluntad eso, usando un lenguaje conciliador, no de vencedores y vencidos. Ich nehme an, dass die Leute so eine Erfahrung haben, wie sie sich mischen. Das ist deren Fähigkeit. Y la directora de este documental, de esta película documental, Ana Schulz, también está esta noche con nosotros. Ana, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Ana, directora, codirectora junto a Cristian Fernández de esta película, hija de Juan Gutiérrez, una historia que había que conocer y que había que contar, ¿no? Sí, sí, sí. Yo cuando decidí que tenía que emprender este largo proyecto de película junto a Cristóbal, venía motivada, o sea, muy claramente en parte por eso, por ver la necesidad de que se contara esta historia, por la aportación con su trabajo que hizo Juan en los 90 con una dedicación de años, y por otro lado por tener este testimonio de un agente de los servicios secretos que también estuvo activo en Euskadi en aquellos años, ¿no? Juan, sé que hay muchos prismas y muchas cosas hay que decir, pero ¿se puede afirmar que tú sentiste en algún momento en esas negociaciones que existía por parte de, vamos a llamarle así, las alcantarillas del poder, las sombras del Estado, lo que sea, un intento por boicotear esa posibilidad de paz en el País Vasco? Bueno, yo he pensado, pero cada vez lo pienso más, que había dentro de todo el conjunto de las fuerzas democráticas, o sea, si ponemos ETA y Herri Batasuna en el otro lado, en todo el abanico ese había dos tendencias distintas. Unas que querían tratar a ETA como enemigo al que hay que destruir, simplemente es atacarlo y aniquilarlo. Y otras que decían ETA es una de las partes de un conflicto en el cual tenemos que tratar de que se pongan de acuerdo entre sí y hablen entre sí y acuerden una solución que satisfaga las necesidades básicas de todas esas partes. Una de esas partes no es que sea ETA, sino la parte de la sociedad vasca que apoyaba a ETA y que se sentía representada por ETA. No sé si me explico. Perfectamente. Entonces, sí, dentro de esas luchas ha habido una batalla en la cual ha habido toda una serie de traiciones y traicioncillas. Por ejemplo, Rafael Vera, que era el que dirigía la lucha contra ETA en el gobierno de González, en el gobierno de Felipe González y con ministro Barrio Nuevo, él quería buscar una solución acordada con la cual el conflicto se transformara superando la violencia insurgente, la violencia terrorista que ejercía ETA. En cambio, por ejemplo, Jaime Mayor Oreja lo que quería era una derrota total y una aniquilación de un lado. ¿Me explico? Entonces, dentro de eso es donde se movieron los intentos míos de sacar adelante esa idea inicial de Joseba Azcárraga de mediar en el conflicto. Sí, sí, esta es una historia de amistades, traiciones, lealtades, deslealtades. Todo esto se ve en Mudar la piel, una historia, Ana Schulz, que tú has vivido muy de cerca, que muestras en esta película, es que la has vivido muy de cerca, ¿no? Sí, yo, bueno, aquellos años de los que habla Juan, pues era una adolescente y Roberto siempre estaba por casa, era una presencia constante. Y además yo siempre veía pues la intensidad con la que dialogaba con Juan y la persona de confianza que se había convertido. Después evidentemente desapareció y cuando Juan y Roberto retoman su amistad, pues reaparece y me revive todos los recuerdos del pasado. El hacer la película, pues también ha sido una aventura que expresa muchos factores de la situación política actual y de la influencia de los servicios secretos, Ana, sobre la sociedad, sí. ¿Tú sabías el papel que había jugado tu padre como mediador para intentar lograr la paz con ETA? ¿Lo sabías desde qué momento fuiste consciente? Bueno, fíjate que el Centro Guernica Gorattuz, la labor empezó teniendo la oficina en casa. O sea, el trajín de gente, de políticos, de activistas que había en nuestra casa era continuo y no había secretos en ese sentido en la familia. Juan siempre nos contaba todo, entonces yo mínimamente consciente sí que fui, siempre fui. Eso es así. Pero hay una cosa, hay un concepto que me gustaría debatir contigo, que creo que es un concepto básico en tus planteamientos de cara al documental, que es el concepto de traición, ¿no? Los infiltrados, y yo he conocido a algunos, dicen que, y yo estoy de acuerdo con ellos, ¿no? Que el traidor es depende de quién, ¿no? Quiero decir que claro, el traidor es el que siendo ruso y trabajando en un servicio secreto ruso vende información a los americanos, es un traidor de los rusos, pero aquel que desde el primer momento está cumpliendo un trabajo en realidad no es un traidor. Sin embargo tú sientes que Roberto Flores engaña a tu padre y tú, creo, que no entiendes muy bien por qué narices tu padre le sigue siendo su amigo. ¿Es cierto esto? Sí. Bueno, por un lado es cierto, en el proceso de hacer la película, mi aprendizaje o mi evolución viene al final a decir, bueno, yo no acabo de entender esta amistad todavía, pero a lo mejor no me incumbe tanto como, o debería aprender a respetarla, ellos funcionan de esa manera y yo no me tengo por qué meter ahí. O sea, esta es un poco la lección que saco y saco también muchas enseñanzas de la actitud de Juan y de su postura, ¿no?, tan conciliadora. Y luego respecto a lo que me dices de la traición, evidentemente, pero claro, yo cuando hablo de traición o pienso en que un amigo, ¿no?, un amigo te puede traicionar también, evidentemente. Roberto estaba haciendo su trabajo y eso es lo que ve Juan. Y lo que se mencionaba antes, que había traidores por todas partes, ¿no? Y de alguna manera, a lo mejor Roberto, trabando esta amistad tan intensa, pues estaba traicionando a sus... En ese sentido... Tú no crees, decir, en la sinceridad, de... no crees en la sinceridad de esa amistad, ¿verdad? No lo sé, tengo mis dudas. O sea, quiero decir, que tiene dimensiones verdaderas y sinceras, sí. Pero yo personalmente pienso que Roberto tiene muchas otras dimensiones también, que viene con mochilas bastante turbias y que a veces es un gran experto de en hacerte oír lo que quieres oír, ¿no? En decirte lo que quieres oír, básicamente. Pero bueno, esta tampoco quiero perjudicar a Roberto ni hablar mal de él. O sea, es una sensación que en el sentido de que... Es una reflexión personal y personal, bueno, claro. Y que la expreso en la película porque está completamente relacionada con mi padre, ¿no? Entonces ahí, pues como hija, es muy difícil no sentir pues una especie de ofensa o enfado, ¿no? Roberto Flores ahora mismo se encuentra en prisión por haber cooperado con los rusos, dándoles información sobre sus labores de espionaje, cosas que él había conocido. Juan Gutiérrez, tú conoces mucho, evidentemente, a Flores, a Roberto Flores, a este espía. ¿Vuestra relación en la actualidad cómo es? Bueno, seguimos siendo amigos, pero yo quisiera también decir algo sobre el tema de traición, que yo creo que es muy oportuno que lo tratemos. El modelo así de traición más conocido en el mundo es el de la obra de teatro de Shakespeare sobre Otelo. A Otelo tiene un amigo que le traiciona, que se llama creo que Tiago, y le traiciona y le dice que su mujer se está acostando con otro a sus espaldas y le engaña. Pero le engaña para su perdición, le engaña buscando destruirle. Roberto no es que me esté mintiendo sobre cosas que me pasan a mí, sino que oculta que le han enviado a él para espiar. Eso me lo oculta, pero toda su actividad ha sido para protegerme. Juan, ¿tú crees que de alguna forma Roberto, con esta condena en relación a Rusia, de alguna forma está pagando el hecho de haber formado parte de esa cooperación, de esas negociaciones para acabar con ETA? ¿Crees que tiene algo que ver o que son dos asuntos completamente distintos? Bueno, no lo creo. No creo que tenga que ver. Porque primero... hay muchos años de distancia entre una cosa y otra, y tampoco hay, es que una cosa sea consecuencia de lo anterior. Hay que ver por qué le mandan a Roberto que nos espíe. Le mandan los servicios secretos para espiar a su propio jefe, que es Rafael Vera. Rafael Vera quiere que yo sea el mediador en el conflicto vasco porque quiere que haya un mediador que sea independiente, que no sea miembro de un partido político, y segundo porque quiere que haya un acuerdo. Y sus propios subordinados, que son los jefes de los servicios secretos, están en contra de Vera. Y Rafael Vera me lo dice: yo soy el jefe de los servicios secretos. Y me dijo varias veces: pero no creas que están a mi favor, quieren hundirme. O sea que ya hay allí como una salada de traiciones. Le dan la misión de ser un traidor. Y Roberto, trabajando conmigo en el centro, se da cuenta de que su actitud de estar en los servicios secretos para destruir al enemigo... Aquí hay una alternativa mejor, que es participar en los servicios secretos para ayudar a que las partes en conflicto lleguen a un acuerdo. Ya creo que ya he dicho esto antes. Entonces, ese cambio de actitud lo ha mantenido durante 25 años. Sigue metido en eso como trabajador social y está ayudando en conflictos muy graves a las partes en conflicto por ejemplo, en Bolivia, a los aborígenes indígenas les está ayudando a organizarse para poder tener más representación de cara al gobierno de Bolivia. Es decir, está buscando encontrar formas de ayudar a que hablen y medien entre sí y lleguen a acuerdos, pues en el caso de Bolivia, de los aborígenes con el gobierno de Bolivia. Es decir, que por eso está muy bien el título de cambio de piel, de mudar la piel, porque Roberto ha mudado la piel al conocer que había otra piel que se podía poner, que se la empezó a poner como disfraz para infiltrarse, pero luego ha pasado a ser la piel dentro de la que se siente bien desde hace 25 años. Precisamente, Ana, lo que nos decía Juan, ese título resume muy bien el hecho de todo lo que hay detrás de esta negociación y detrás de este mundo. A veces hay que mudar la piel y parecer que no es, o hacer lo que no parece que estás haciendo. Sí, sí. No, y encontrar el título nos costó muchísimo. Es tremendo lo de darle nombre a una obra de este tipo, pero nos gustaba la ambigüedad también, porque se le puede dar esta lectura que le da Juan, que le da mi padre, ¿no? Como una transformación de identidad profunda, pero en el contexto de la película el título nos lo da mi madre, que estamos revisando archivos y ya lo dice en un sentido pues más profesional, como hace el espía, que tiene que estar mudando de piel constantemente según las circunstancias, más como en un sentido más camaleónico. Y luego hay una tercera interpretación también que nos gusta darle, o más indirecta a lo mejor, que es la transformación profunda que ha sufrido ETA en los últimos años, puesto que la serpiente pues es parte también del símbolo de ETA, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta, Ana, pero antes quería hacer un matiz. Después de 25 años haciendo información sobre los servicios secretos, quería hacer un matiz, y es que Rafael Vera no era... quería hacer a Juan. Rafael Vera no era el jefe de los servicios secretos. Rafael Vera era el secretario de Estado de Interior y el CSIC funcionaba a su propia bola. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que Rafael Vera llevaba una política y el servicio secreto, el CSIC, llevaba otra completamente distinta. Y que se hacían faenas los unos a los otros. Y que frente a esta faena que ocurrió en la negociación con ETA, Rafael Vera luego les devolvió otra faena tremenda al servicio secreto, desmantelando una red que tenían en Cataluña para ese tipo de cosas, ¿no? Sí, ¿ah? Era una guerra declarada. Era una guerra declarada. Sí. Más luego hacer un matiz de algo que... Gracias por la información. Y... Sí, desde luego que a mí me gustaría entrevistarte a ti. Al revés. No, y luego, en la segunda parte, en la Ana, segunda parte. Y luego me gustaría contaros una frase, algo que quiero decirle a Juan también, de Mikel Lejarza, que es el infiltrado por naturaleza, que estuvo infiltrado en ETA y tal. Él un día me explicó una cosa que yo creo que tiene bastante que ver con aquello que Juan dice con respecto a Roberto. Y es que el infiltrado está metido dentro de una cueva y él se limita a pasar la información, pero es ajeno a lo que el servicio y el gobierno haga con ella. Y esto es muy importante, ¿no? Porque tú puedes pasar la información, pero haces tu trabajo, pero lo que pase después no tiene por qué. Y dicho esto, un peón, digamos. Eso es. Y dicho esto, sí me gustaría preguntarte, Ana, ¿qué es eso de que una vez que empezaste a hacer el documental, sufristeis un hostigamiento por parte del servicio secreto, actualmente el CNI? Sí, nosotros no sufrimos el hostigamiento, lo sufre Roberto. Lo que pasa es que como lo sufría Roberto, nos condicionó a nosotros hasta el punto de que en vísperas de empezar a rodar, Roberto se echó para atrás, porque le estaban, bueno, achuchando, pero vamos, que es algo que para tampoco... que no colaborara con vosotros. Sí, efectivamente, porque estaba eso. Supongo que sabían que estaba pues tratando con unos cineastas que querían hacer una película y que quería hablar y que quería contar su versión de los hechos y no le dejaron, o no nos dejaron, digamos, hacerlo como nos hubiera gustado, ¿no? Con la profundidad y el recorrido que nos... Entonces, esto a nosotros nos ha supuesto un reto creativo, ¿no? Y una manera de... Y todo lo que es el proceso de hacer la película forma parte de la película. O sea, tiene un tiempo presente la película, no solo narra los hechos del pasado, sino que cuenta pues las dificultades con las que nos encontramos. Y no es algo, o sea, que tú debes saber de sobra, ¿no? Los sistemas de hostigamiento que tienen este servicio secreto, que es eso, que existe, y hay todo un departamento, y Roberto lo identificaba porque lo conoce de dentro. A mí me gustaría saber, Juan, con esta amistad, ¿no?, que ha perdurado a lo largo del tiempo, en esos momentos en que se filtraba la información, ¿no?, que se publicaba, que me imagino que en eso no sabíais de dónde podía partir, si tú notaste algún indicio o algo que te diera alguna pista de que pudiera estar Roberto detrás, o incluso Roberto, sin decírtelo directamente, te daba, no sé, algún indicio de que había algo, ¿no? Que había ahí algo, o que tú intentaras cubrirte un poquito más las espaldas. Bueno, si ocupas un puesto de mediador, que es un puesto muy codiciado, todo el mundo quisiera ser mediador, entonces lógicamente enseguida te pones a pensar que hay servicios secretos a tu alrededor, y yo creo que es sano y normal pensar eso, y de hecho no había solo un espía en Guernica Gogora, en mi centro, sino yo conozco a tres ya, entonces no sabemos cuándo hay más. Cuando después de presentar el documental este de Mudar la piel, habló con un auditorio de 500 personas o de 200, seguro que hay alguna gente dentro. Varios. O sea, sería muy ingenuo pensar que ahí todo es un granje. De Roberto se centraron algunas sospechas. En el documental mismo aparece que una amiga que era bastante, una amiga alemana de Frauke, de mi mujer, de Roberto, y ella era muy abertzale, muy, muy batasuna, y luego le dice a Frauke, a mi mujer, pero ¿cómo tenéis un guardia civil en casa? O sea que algo de olor debía de despedir. Una historia fascinante, larguísima, con muchos prismas hemos ofrecido. Habría tiempo, habría posibilidad de estar hablando con vosotros durante horas, porque es una historia que ha ocupado prácticamente toda vuestra vida. Juan Gutiérrez, Ana Sulch, muchas gracias a los dos por estar con nosotros y ofrecernos esta pincelada de vida y esta pincelada también de historia. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias, sí. A ver si venís todas las semanas. Fernando Rueda, lo que hemos escuchado y lo que nos ha dicho, que es muy importante, se va a estar hablando durante décadas, durante siglos, seguramente no sabremos todo lo que ha ocurrido detrás, pero confirma que no todos los malos, bueno, evidentemente todos los malos querían la guerra, pero no todos los buenos lo eran. Algunos decían que querían la paz, pero querían un poquito... No, sí. Sin ninguna duda, quiero decir, yo no estoy de acuerdo en que ETA haya abandonado unilateralmente las armas. ETA ha sido derrotada por los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Pero podía haber sido derrotada antes? Sin ninguna duda. Pero no solamente es que haya sido el Estado, es que ha habido diferentes facciones, como ha quedado claro, muy bien explicado en la entrevista, una facción del Ministerio del Interior, otra facción de los servicios secretos. Yo creo que en algunos momentos partidos en el País Vasco, como el PNV hace años y tal, o como otros, que no querían tampoco que se dejaran. Es decir, ha habido un montón de intereses, y sobre todo, al final, lo que tú has mencionado, que a mí me gusta tanto, y es que los que han reinado han sido las alcantarillas de poder. Hay que tirar mucho de la manta, lo haremos después de las noticias, pero hay que tirar mucho de la manta para saber todo lo que ha ocurrido, ¿eh? Bueno, sin ninguna duda. Hay que sacudirla. Lo hacemos después de las noticias, ¿te parece? Vale, muy bien. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos aquí el nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Os recordamos que ese documental, Mudar la piel, esa historia de espionaje verdaderamente espectacular, se encuentra en cine, es una película documental. Y dentro de muy pocos días ese documental se puede ver en Santander, en Santiago de Compostela, en Madrid. Toda la información también está en nuestro perfil en Twitter, entre La Rosa de los Vientos, almohadilla rosavientos o arroba rosavientos. Ahí están todos los datos para seguir ese documental, Mudar la piel. Así se titula este documental de Ana Schulz y Cristóbal Fernández. Insistimos, comenzamos aquí en este instante una nueva hora de La Rosa de los Vientos. Vamos a tener más espionaje todavía ahora en unos instantes, y sobre todo Círculo Secreto. Vamos a conocer los secretos y misterios de nuestra escritura y de la escritura que esconde en la escritura, con Clara Tauzer. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. A tirar de la manta, aquí lo hacemos siempre, y tiramos de la manta, Fernando Rueda, vamos a tirar de la manta de muchas cosas, pero también de algunas historias que tienen que ver con el mundo de la ciencia. Efectivamente, ¿quién lo iba a decir? Pero la realidad es que ser científico se ha convertido en una profesión de alto riesgo. Investigar, buscar, analizar, soñar el futuro, siempre ha sido algo muy valorado por la sociedad, aunque los sueldos nunca han sido los que se merecían. Sin embargo, en los últimos años, matar a un tipo de científicos especializados en el desarrollo de armas se ha convertido en algo común y habitual. El último caso tuvo lugar en Siria el pasado mes de agosto. Azid Asbar, director del Centro de Estudios e Investigación Científica en Mashhad, en las afueras de la localidad de Hama, en Siria, iba camino del trabajo cuando una bomba lapa, adosada en los bajos de su coche, explotó y cegó su vida y la de su conductor y escolta. El ataque fue reivindicado por la brigada Abu Amara, encuadrada en la milicia islamista rebelde Tahrir al-Sham. La delegación del centro en Damasco fue bombardeada en abril pasado por aviones de combate de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, en represalia por el ataque del gobierno sirio con armas químicas contra grupos rebeldes en Ghuta Oriental. También se sabe que el centro allí se fabrica de una manera secreta gas cloro y sarín, y que están desarrollando un moderno y potente misil con la colaboración de técnicos de Irán. En este caso no hace falta tirar mucho de la manta para sospechar, con muchos elementos de credibilidad, que los inspiradores del asesinato del científico Azid Asbar pertenecen al Mossad, el servicio secreto israelí. Desde hace más de una década, la guerra de Israel contra sus enemigos árabes adquirió un tinte selectivo. No bastaba destruir las instalaciones del enemigo susceptibles de ser utilizadas en la guerra. Había que hacer desaparecer a los genios que impulsaban los proyectos armamentísticos, algo que tenía una utilidad indudable. En los últimos años, el deseo de Irán de dotarse de armas nucleares supuso un problema para el Mossad y la CIA. Allí no podían bombardear instalaciones, porque habría sido una abierta declaración de guerra. Lo más que hicieron fue desarrollar, como ya hemos contado, virus como Stuxnet, que se hicieron dueños de cientos de máquinas y las ordenaron autodestruirse. Pero lo que sí pudieron hacer, e hicieron, fue organizar el asesinato de al menos 6 científicos responsables de hacer avanzar el programa nuclear. Para que nadie dijera que habían sido ellos los asesinos, utilizaron a grupos rebeldes del interior, a los que ayudaron a ejecutar los crímenes. Grupos que mostraron una pericia sorprendente, pero es que tenían muy buenos maestros. Que estén tranquilos los científicos del mundo occidental, sus vidas están garantizadas. Pero que tiemblen los científicos de los países enemigos de Israel, su vida no vale un céntimo. Aquí podemos decir y cambiar el dicho, decir, inventa que algo mata. Qué barbaridad. Gracias, Fernando. Un abrazo. Chao. Hasta el sábado. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Más pistas para averiguar el personaje oculto de esta noche, Silvia. Pues sí, recordamos que es un actor o actriz centenario que comenzó su carrera a los 13 años. Pero claro, ¿quién puede ser si gracias a una secuencia de película se convirtió en un mito erótico? Ya sabéis que las opciones que tenemos son Kirk Douglas, Rita Hayworth o Glenn Ford. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos nos tenéis que decir quién está esta noche en nuestro concurso. Así que venga, participad rápido. Por cierto, importante, vamos a regalar un libro que es CSI Momias, el octavo premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica. Que esto no lo habíamos dicho al principio y es muy importante, que ayer se la dio el premio a Elena R. Olmo. Con lo cual ya sabéis, en todos los que participéis tenéis la opción de llevaros el superlibro CSI Momias. El círculo secreto. Hoy vais a conocer cuáles son los secretos y los misterios de la escritura con Clara Tauces. Clara, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Clara acaba de publicar un libro en Luciérnaga, un libro titulado Lo esencial de la grafología, que viene a significar que en nuestras letras, en lo que escribimos, está nuestra personalidad y cómo somos, está muchas cosas, se ofrecen muchas pistas, ¿no? Sí, básicamente es un libro que además esta reedición, que es nueva y revisada, se está utilizando en escuelas de grafología en España, en diferentes centros, y recoge lo esencial. Es decir, es un libro que está orientado no solamente a grafólogos, que les puede interesar evidentemente el tema, sino a personas que no saben lo que es la grafología o que les produce curiosidad, pero dicen, a ver si esto va a ser muy difícil. O sea, está, parte de la base de que quien lo lee no tiene por qué saber ni siquiera qué es la grafología. Y hay que romper muchos mitos, ¿eh? La grafología viene a ser algo así como que nuestras letras, las escritas, nuestro lenguaje escrito y la forma de hacerlo, pues significa unas cosas, es algo así como otro DNI. Sí, es una radiografía de nosotros mismos. Es una especie de vamos a explicarlo de esta manera, si te parece, como test proyectivo. Sabes que hay muchos test proyectivos donde las personas manifiestan cómo son, se proyectan, ¿no? Pues este es uno de ellos y es bastante eficaz porque además tiene una ventaja sobre otros test, y es que la persona ni siquiera tiene que estar delante. Claro. Y una cosa muy importante, que se puede producir un error y una equivocación que no entiendo de dónde viene, pero el error y la equivocación es pensar que es una avancia, que es un arte adivinatorio, no tiene nada que ver con eso, hay que romper mucho con ese mito, es algo que es más ciencia, ¿no? Se sigue en los juicios, se sigue en las empresas, la grafología es una ciencia completamente reconocida. La grafología, desde luego, lo que no es una técnica adivinatoria. Es decir, con la grafología no te van a decir qué te va a pasar en el futuro. Claro. Tampoco te van a curar enfermedades como el SIDA o el cáncer, que hasta eso he llegado a leer. Y sobre todo, que hay que también tener en cuenta que, claro, hay gente que a lo mejor piensa que porque se ha leído un par de libros de grafología, si eso ya es mucho, incluso que se los haya leído, ya es grafólogo. La grafología se estudia, es una titulación. A día de hoy es una titulación privada en España, son 2 años, vamos, yo lo que estudié en el 90, cuando yo empecé a interesarme por este tema, son 2 años de grafología general, que aprendes también psicología al mismo tiempo, por eso se llama grafopsicología, sería más correcto el término, y luego tú puedes hacer especialidades y entre ellas está la pericia caligráfica que has mencionado, la selección de personal a través de la grafología, que se llama grafología industrial, la compaginación de caracteres en la pareja, la investigación histórica, todas esas especialidades puedes cursar a otros 2 años más de especialidades. En total puedes hacer hasta 4 años. Es decir, que no es una cosa decir, me voy a leer un par de libros a ver si es, me queda algo. Has dicho una cosa que me ha interesado. Has dicho que a través de la escritura también te pueden hacer, ¿no?, casi como un test psicológico, con lo cual estaría muy bien que aparte de cuando te hacen la entrevista psicotécnica, ¿no?, que te están cogiendo y te están preguntando para ver cuáles son tus respuestas, pues a la hora de escribir, pues que también hubiese ese tipo de expertos. De hecho, lo hay en muchas empresas y cada vez más se utiliza la grafología para, digamos, escoger personal, no por sus cualificaciones, es decir, normalmente tú puedes tener un montón de candidatos que tienen la misma preparación, porque hay gente que se asusta y dice, bueno, claro, entonces ¿qué pasa? ¿Que porque yo escriba así no voy a estar mejor preparado que no sé quién? No, sí, se puede haber, pero en un puesto, si tú tienes que cubrir un puesto y tienes varios candidatos que tienen las mismas cualificaciones, siempre vas a elegir aquel, o te gustaría elegir normalmente las empresas, aquel que se ajusta más a esa política de empresa. Es decir, hay gente que puede tener una muy buena preparación, pero la pones a trabajar en equipo y no sabe manejarse en equipo. Hay gente que no sabe trabajar en equipo, hay gente que a lo mejor... Pero igual si quiere eso, entonces se encuentran unas pautas de gente, claro, que las no empresas, colabora, que no es claro. Y las empresas que ellos tienen muy claro, claro, qué candidato es el ideal. Entonces, según esas capacidades, imagínate si es un puesto directivo, lo que no puedes es colocar a alguien que no tenga una capacidad de mando, porque un mal jefe, eso probablemente hemos conocido todos alguno, es un desastre, porque se puede cargar el equipo directamente, ¿no? Ahí vamos a comentar muchas cosas, que la gente piense también en su escritura, si quieren, algunas cosas, en algunos detalles, pero es importante que ya te conocen de sobras, te conocemos, bueno, ¿cuánto te conocí yo? ¿En los años 80? Yo creo que a finales, bueno, finales de los 80, 90, sí, hemos recorrido... Finales de los 80, yo sí, creo, sí. Sí, bueno, sí, un poquito después, para que la gente no haga bueno, cuenta. Sí. Y... Iban con pantalones cortos. No, nunca los he llevado, pero... Ya, seguro que hay fotos. Imposible, con faltas igual. Mira, voy a buscar, alguna foto, se ha sonrojado, alguna foto tuya de esa época para que la gente vieran cómo eras, ¿no? Porque eras uno de los investigadores con mejor prestancia, no digo que ahora no, o sea, digo que de los que había. Pues eras un... Sí, sí. Un yogurín, dilo, un yogurín del misterio. Y sin embargo yo escribía con la letra un poquito, el que también es importante. Escribes inclinada a la izquierda. Claro, pero... Se llama invertida en técnica. Y ahora inclinada a la izquierda, antes inclinada a la izquierda, pero ahora escribo inclinado a la derecha. Fíjate qué curioso, pues eso es interesante. Y yo creo que eso es bueno. A ver, yo, tu letra... Creo, ojo, no digo que sea bueno o malo. Creo digo que es bueno. Yo prefiero eso. Prefiero sí, yo te voy a explicar por qué... Y ahora lo vamos a explicar. Que la gente piense, hay tres formas de inclinar lo que... O no inclinar lo que escribe. Inclinar a la izquierda, sí. Inclinar la letra a la derecha o hacerla vertical. Claro, ¿no? Y luego dentro de esas tres formas hay grados que claro, se miden con un transportador. Entonces, claro, todo depende del nivel de inclinación. Cuanto más inclinada, pues los rasgos se acentúan más, ¿no? Pero es verdad, tú hacías la letra invertida, es decir, inclinada a la izquierda, y eso era propio de personas muy introvertidas, sí, muy tímidas, con un cierto retraimiento, sí, difíciles de conocer porque no se mostraban mucho, quizá incluso por algún temor. Y las personas que inclinan la letra hacia la derecha es personas que se abren más hacia el entorno, que más se comunican, ¿no? Exacto, se comunican mejor. También te digo una cosa, el trabajar tanto tiempo en comunicación como es tu caso, casi todos los comunicadores tienen ese rasgo hacia la derecha. Sí. Y eso es porque al final te tienes que abrir. Sí, y normalmente como para se hacer dice, las entrevistas, la carrera para... monte, el monte le costó, pero al final dijo, no me queda más remedio. No, pero ese rasgo efectivamente podía haberse, porque todos evolucionamos, o sea, claro, no escribe una persona igual con 15 años que con 50. Claro, pero porque tampoco cambian. La persona no es igual a los 15 años que a los 50, ¿no? Entonces, lo importante es ver si esa evolución es hacia positivo o hacia negativo, porque al final hay muchas cosas que nos marcan en la vida y situaciones que nos van cambiando de la forma de ser, los palos que nos dan también nos hacen reaccionar y hay gente que se vuelve más huraña, ¿no? Por ejemplo, claro. ¿No? Ha sido redactor jefe, entre otras muchas cosas, de la revista Más Allá, has estado y estás ahora en el programa Milenio 4. Cuarto Milenio, con Iker Jiménez. Y con Carmen Porter. Y con Carmen Exacto. Porter. Y estás muy vinculada desde siempre a la temática paranormal. Sí, eso también es una cosa que me gustaría aclarar, porque estos estudios que yo hice de grafología los hice porque es un tema que me interesa mucho. Desde siempre, yo ya te conocí y habías hecho siempre todos los estudios antes. Me interesaba sobre todo mucho el conocimiento del ser humano, entonces me pareció un buen sistema para conocerlo, y cuanto más me fui metiendo en el tema, realmente vi que esto era interesante y que funcionaba, ¿no? Pero claro, yo tengo la faceta otra, que es del tema del misterio, que me gusta también, que siempre también me he dedicado a ello. Entonces me caen los palos por todos los lados, ¿no? Por una parte, los grafólogos se creen que a lo mejor yo estoy defendiendo cosas como lo de las mancias, como si la grafología fuera una mancia o fuera una cosa para ver el futuro, no sé qué, cuando no es así. Y por otra parte, en lo del misterio, pues piensan que entonces esto de la grafología, exactamente qué es, ¿no? A ver si nos va a radiografiar. Al final siempre, por algún lado, me han llovido las críticas en ese sentido, ¿no? Pero la verdad es que es un tema apasionante y yo creo que es muy interesante incluso la combinación de ambas cosas, porque tú puedes, por ejemplo, a los testigos de una supuesta de un fenómeno extraño, lo puedes analizar, puedes por lo menos ver un poquito, si tienen, saber algo. Claro, por lo menos saber si tiene una tendencia a la mentira, a la fabulación, a una imaginación exagerada, algo que pueda también justificar un relato que a lo mejor la persona lo cuenta muy convencida de lo que está diciendo, pero hay algo que a ti no te termina de encajar, porque al final, de tanto entrevistar a personas, pues hay cosas que las ves un poco así a la legua, ¿no? Pero porque ya terminas, digamos, que conociendo esa forma, ¿no? Cuando alguien está contando algo sincero y de verdad, se nota, y cuando no, también. Darnos alguna pauta así un poquito generalista para que la gente pueda definirse, o si incluso ve la escritura de alguien que le interesa, o de alguna amistad, o de algún novio, no sé, para que le pueda ver, identificar ciertos rasgos. Mira, en general, claro, somos un mundo y cada letra es distinta y las personas pues tienen su propia personalidad y esto es así, ¿no? Pero sí que es verdad que hay algunas cosas que son más generales y que pueden venir de orientación bien para conocer, ¿no? Por ejemplo, las firmas, cuanto más legibles, mejor. Uh-huh. O sea, en este caso, cuanto más se lee el nombre y el apellido, o el nombre, mejor que si no se lee. Cuanto menos rúbrica, mejor también, porque la persona tendrá menos complejos y menos situaciones que no asimila bien. La legibilidad de un escrito también es importante. No digo que la escritura que no sea legible no sean personas buenas, no es así, ¿no? La escritura puede no ser legible y puede denotar que una persona muy ágil mentalmente, por ejemplo, la escritura de los médicos, que la entienden los farmacéuticos, sí, básicamente. ¿Tienes letra de médico que se dice, claro, eso qué significa? Claro, la letra de médico es que están acostumbrados a escribir un montón de recetas y a firmar constantemente, entonces se les deforma, entonces a lo mejor te están mandando una aspirina, pero busque ahí qué pondrá. Ahí pone aspirina. Y luego llega el farmacéutico y dice, sí, esto es que pide una aspirina de 12, no sé qué, ¿no? Sí, sí. Entonces, básicamente es un código entre ellos. Ahí es una deformación profesional. Pero, por ejemplo, ese tipo pero de escritura... Pero luego no escriben igual. Claro, en privado, para... No, digamos que también un poco... Ahí tienen una agilidad. La letra a la situación también. Claro, ahí tienen ellos una agilidad, digamos, especial, y unos códigos también, ¿no? Porque a lo mejor utilizan abreviaturas, hay cosas que ellos ya saben lo que es, pero nosotros no. Y... por ejemplo, en la falta de legibilidad sí es importante, por ejemplo, en las profesiones como, por ejemplo, los políticos. Sí. Porque, claro, la falta de legibilidad es falta de compromiso. Claro. es el famoso de puedo prometer y prometo, pero luego no cumplo. Letra, ¿no? Sí, de hecho hay un tipo de firma que se llama genéricamente la firma del político, pero no es porque todos los políticos la tengan, pero sí que se ve en un alto porcentaje de políticos, ¿no? Sobre todo escrituras y firmas no legibles e incluso filiforme. ¿Qué es filiforme? Filiforme es que tiene forma de hilo, es decir, esa escritura que empieza y que acaba así como una serpentina. Sí, sí, de chuleta al final. Sí, que dices, no, bueno, eso es, si firman así, claro, Paco, sí. Y de repente se ve la PEA y ya no se sabe. Y luego ya, pues, yo lo acabo. Ya, sí. Eso, combinado con una rúbrica complicada, es decir, muy enmarañada. Se echa para atrás. Echa un poco para atrás. Yo creo que el mayor misterio, lo que la gente dice que no localiza, pero que es importante que la grafología sí, es el punto G. El punto G es muy importante en la grafología, ¿no? En la grafología es importante. Pero no el todo, punto G, pero vamos a explicarlo, G, ¿eh? La letra G, claro. Sí. Pero es que Bruno termina siempre pensando lo mismo. Que la letra G que... No, yo lo tengo perfectamente ubicado. Es una letra muy curiosa porque tiene óvalo. Sí. La letra G, estamos hablando de la letra G minúscula, ¿vale? Claro, tiene claro. Un óvalo, tiene normalmente. Tiene muchos signos de que y luego que tiene un pie, sí. ¿Qué es un pie? Pues las letras que tienen prolongaciones hacia abajo, como por ejemplo la P, la J, la G, famosa. Entonces esta tiene el óvalo y tiene el pie. Y esto nos da una idea de cómo es la persona en el tema de la sexualidad. Por ejemplo... Y es una letra muy cambiante, porque la sexualidad... También claro, se va adaptando cambia. A situaciones que claro. La vida va... Porque estás que claro. Sola, ¿no? Y ahora está todo el mundo mirando las letras G de sus parejas, sí, a ver cómo son. Me gustaría saber cómo es la letra G de algún cura y alguna monja. Pero bueno, que, por ejemplo, que la gente piense en la G. ¿Qué se puede averiguar con una G, la G escrita? Claro, como digo, es una letra cambiante, porque depende, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una G, que es la que llaman la G de la viuda, genéricamente, pero que no necesariamente afecta a las viudas, porque claro, pues siempre además, ¿por qué en femenino? No son del viudo. Tópicos, claro. Yo no he escrito ninguna G ahora, ¿eh? Ese tipo de G, por ejemplo, se observa en personas que han tenido pareja durante mucho tiempo y por circunstancias que puede ser la viudedad, pero también puede ser una separación, divorcio perfectamente, esa letra se vuelve más arisca. O sea, dentro de la escritura tenemos... O sea, la letra no es arisca cuando es casado. No, sí puede serlo. Hay gente que también lo es, pero quiero decir que sí, es una de las características de ese tipo de G, ¿no? No digo, pero hay gente también que tiene pareja y tiene ese, o sea, es así. O sea, que tiene esos... da igual si es... que tenga pareja o no, ¿no? Es un poco erizo la G, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa. La G es una letra que se presta a la curva. Claro. El óvalo es curvo, el pie puede hacerse curvo, pero normalmente se suele hacer curvo, ¿no? Y da igual que sea quien la escriba, chico o chica. Sí, da igual. O sea, da igual. Eso, lo que hay que ver, por ejemplo, en las escrituras curvas, para que los oyentes que nos están viendo, si piden en ocasión de tener un escrito al lado de alguien o suyo, se fijen en letras, que por ejemplo son la M, se puede hacer como si fueran un monte, unos tres montes, por ejemplo, dos montes o un monte. O se puede hacer picos. Como forma de U. Yo lo hago así. Que se llama guirnalda. Eso es una característica de que las personas son más afables, más cariñosas, más adaptables también. Es muy propio también de comunicadores, ese tipo de escritura. Lo normal es que haya una mezcla, que las escrituras no suelen ser totalmente curvas ni totalmente angulosas. El ángulo, en cambio, se observa, hay letras que se prestan al ángulo, pero hay otras que no. Entonces, hacer ángulos donde no existe, normalmente es más difícil hacer el ángulo que hacer una curva. Ese tipo de escrituras, cuando se miden y se ve que predomina el ángulo, pues habla de personas con mucho más ariscas. Y la escritura cambia, lo digo porque hay un mensaje con María Rosa Ventos en Twitter, de Fernando Cortizo, dice: yo escribo de diferentes maneras, así nunca sé cómo soy. Claro, es que eso es uno de los mitos. Cambia la escritura con el tiempo y también con el contexto, ¿no? Eso es un poco el mito que la gente siempre dice, no, pero es que eso yo nunca escribo igual, perdón. Es que es la cosa que está ahí un poco la confusión, porque... las bases de la personalidad y del carácter no cambian de la noche a la mañana. Tú puedes cambiar una situación, por ejemplo, si tú estás, ahora mismo estamos aquí y de repente nos ponen el aire acondicionado a menos no sé cuánto, pues la mano se enfría y entonces tú intentas escribir y como que te sale la escritura mal. Si tú ahora mismo subes 10 pisos andando, claro, te pones a escribir y habrá signos de fatiga. Pero lo que son los rasgos básicos de la personalidad, a menos que haya una importante patología de algún tipo, no cambian de la noche a la mañana. O sea, ellos lo que a lo mejor ven, que parece, dicen, no, es que a mí me suena como que yo la firma y ahora me sale y esos rasgos básicos están. Lo que pasa es que la gente piensa que ha cambiado porque no sabe realmente cuáles son esos rasgos básicos que tiene que mirar, ¿no? O sea, eso es un poco un mito. ¿Y qué pasa, por ejemplo, porque yo últimamente se ve mucho cuando recibes algo, cuando te escriben algo, la gente en internet, en lenguaje de internet, se dice gritas cuando escribes en mayúsculas. Pero eso pasa en el ordenador y también pasa, hay gente que escribe en mayúsculas que yo no les entiendo absolutamente nada. Yo digo, no lo voy a leer. Claro. No sé si la razón que tiene que ver con tres palabras es la adecuada o no. Pero ¿qué significa cuando alguien escribe siempre en mayúsculas? Claro, aquí hay también diferentes excepciones, ¿no? O sea, escribir, por ejemplo, una nota en mayúsculas o rellenar un impreso, cuando vamos a Hacienda o cualquier lado, ¿no? Pues rellenamos un impreso y te dicen letra de molde, techo, mayúsculas, claro. Si puede ser. Y a veces dejas un post-it y te ha llamado Mengano, ¿no? Pues es eso. Se suele hacer en mayúscula. Y eso lo que denota es deseos de claridad, es decir, de que la persona lo que quiere es que se está comunicando y quiere que esa comunicación llegue al receptor de ese mensaje. Pero cuando se hace de manera siempre, es decir, que se escribe en mayúscula sistemáticamente, hay cierta ocultación de la personalidad. No porque digamos que la personalidad sea mala, porque ahí tampoco tendríamos que ver qué rasgos aparecen en esas mayúsculas para poder determinar eso, pero sí que hay cierta ocultación, porque hay algunos rasgos que no vamos a poder valorar. Otros sí, otros van a quedar patentes también, ¿no? Pero básicamente, de manera habitual, no es lo más común. ¿Crees que es bueno fomentar la escritura? Porque ahora, a través pues del WhatsApp, de todos los medios digitales, estamos todos todo el rato con las teclas, ¿no? Y claro, se pierde el hábito de escribir, de... Eso es muy buena pregunta, Silvia, porque además yo soy una firme defensora de la escritura a mano. De hecho, bueno, Bruno tiene aquí un cuaderno, de su cuaderno de notas. Yo escribo un diario igual, claro. Bueno, un diario, me refiero a... Tienes tu cuaderno, claro. Como yo tengo mi cuaderno de investigación de campo y nosotros vamos escribiendo ahí. Inclinado hacia allá, Entonces, la pena es que ahora, prácticamente, la gente no escribe a mano casi y tampoco firma, porque ahora ya firmas a lo mejor un cargo, una tarjeta, un cheque, algo firma así, digital, pero se pero dice ahora, vaya chorrada. El certificado digital. Entonces, hay estudios que sugieren que, además estudios recientes, que sugieren que el aprendizaje se fomenta y cristaliza mejor cuando lo hacemos a mano, es decir, estudiar en clase con el ordenador. No se fija tanto que si estás tomando apuntes o tomando tus notas. Y si te haces tus pequeños esquemas, resúmenes. Se fija mejor en la memoria. Y luego está la costumbre de que ya no se escriben cartas, porque ahora ya... Es verdad. Solo llegan facturas. Sí. Ya sí. No te llega ni siquiera la factura, porque ahora vienen ya por digital. Fíjate las bonitas cartas de amor que se escribían antes, los poemas. Es que es una pena. Es una pena. Una de las cosas que creo que a mí me dijeron, y yo siempre para mí es importante... Cuando se firma algo, un documento, una carta, cuando se firmaba, pero cuando aparece la rúbrica, la firma, hay gente que le pone un punto al final. Sí. Hace la firma y digamos que sentencia con el punto. Y hay mucha gente que lo hace. ¿Qué significa eso? Bueno, por una parte puede ser eso que tú dices, es decir, lo de ratificar un poco lo que has escrito, pero también... puede ser un signo de desconfianza. Cuando hay muchos puntos, rayas, cosas que son innecesarias, es como si no quisieras, tuvieras miedo de que alguien te escribiera al lado o te hiciera algo que te... Entonces, se hace ese tipo de... En los cheques se hacía, por ejemplo, mucho también, ¿no? Y poner el punto en la casualidad. Raya, ¿eh? Claro, no es casualidad. Sí, exacto. Personas que hacen ese tipo de signos innecesarios son como más puntillosas, más quisquillosas en general con todo, ¿no? Y luego está... Hay una cosa curiosa que en este programa pega, además decirlo, porque se habla a veces de sociedades secretas, ¿no? Uh-huh. Las personas que pertenecen a sociedades secretas, masonería y algunos ese tipo de sociedades, suelen hacer varios puntos. Uh-huh. A veces como si fuera un pequeño triángulo. Sí, sí. Si os fijáis y veis firmas con esos puntos como si fuera un triángulo, tener por seguro de que esa persona probablemente... O sea, que se delatan. Sí, pues es una forma también de reconocerse. Un saludo de los masones, pues esto. Claro, antes estabas comentando que se está perdiendo, y se está perdiendo un poquito, porque es un hecho, ¿no? La costumbre de escribir a mano, se utiliza el ordenador, bueno, el ordenador a través de muchas cosas, el teléfono, no se escribe tanto a mano como antes, hay que fomentar eso, pero podemos analizar, ¿se puede saber algo de la personalidad por cómo escriben el ordenador a máquina? Bueno, hay... Se hace que evidentemente sí. No hay gestos físicos, claro, ¿no? Claro. Pero, hombre, ¿se puede averiguar algo o no? La forma en cuanto a la... Pero claro, sucede ya un poco de lo que es la grafología, ¿no? Claro, la porque forma no es grafología, claro. Claro, la forma de expresarse siempre, tú te fijas en el contenido y en el continente, en una carta. Pero, en la forma también de escribir, por ejemplo, un mensaje de WhatsApp, hay gente que todavía escribe muy correctamente. Sí, es verdad. Si alguna vez os manda un mensaje Javier Sierra, veréis que está, se nota que es escritor y que coloca perfectamente todas las sendas de puntuación y todo. Todo, ¿no? Perfectamente, ¿no? Y luego, pues también hay mucha gente que utiliza abreviaturas, pero eso, por ejemplo, sí que se puede ver más que con lo digital de hoy día, con el tema de apuntes. La forma de tomar apuntes, también se utilizaban abreviaturas, se hacían sus trucos para poder llegar a lo que estaba diciendo el profesor, ¿no? Y ahí sí puedes ver que la persona, claro, cuando tú tomas apuntes, estás en una situación un poco de estrés, porque tienes que ir más pendiente de lo que está diciendo y no perderlo. Y ahí se va viendo rasgos como más auténticos, ¿no? Se reciben, por ejemplo, en escritos a máquina, ¿no? Mails, que son textos personales que evidentemente no son con gestos de escritura, no es grafología, pero no supongo que pueden significar lo mismo el significado de hacerlo a mano en una escritura que de cualquier otra forma. Y hay gente que, por ejemplo, que yo he detectado mucho en los últimos tiempos, que cuando te escribe un mensaje por mail o por teléfono o por lo que sea, utiliza, y escribiendo también, los puntos suspensivos, muy repetidamente y donde no hacen falta, donde no tiene sentido, como si tú fueras a adivinar lo que iba a decir, pero muchos puntos suspensivos. Y luego descubres que esas personas, no es un ejercicio científico, es un ejercicio de reflexión personal, que la gente que escribe con muchos puntos suspensivos es como eso, como un punto suspensivo, un poquito. Creo que es una forma... Algo te dice, cuidado. Yo creo que al final nos expresamos de la forma que los medios que cada vez van cambiando y tal, pero la forma de expresarse al final, tú has visto patrones. Y hay patrones, efectivamente, gente que tiene una forma muy peculiar de dejarlo todo como si tú tuvieras que averiguar, ¿no? lo que va a decir. También por aquello de que ahora se presta a la conversación directa, ¿no? Es decir, tú mandas un mensaje, bueno, yo lo interpreto, sinceramente, en el WhatsApp lo utilizo para comunicarme, no para alargar charlas, pero para dar un mensaje de estoy abajo, quedamos a tal hora, cosas así. Pero hay gente más rápida que realmente utiliza eso como un medio de comunicación, de conversaciones fluidas, de toma y daca. Yo creo que ahí se presta a esto que hablamos de los puntos suspensivos, pensando que otro va a completar la frase o que... ¿No? De hecho, ahora incluso hay una moda, y es que los adolescentes, a la hora incluso de crear sus propias poesías, en vez de escribirlas ya en papel, lo escriben directamente en WhatsApp y lo van ahí guardando, y tienen ahí sus textos según les surge la musa y lo guardan, y por un lado es una pena. Eso te lo quiero dejar para que lo comentes, pero antes me queda con ganas de hacerte una referencia, y es que sabes que a los niños desde pequeños se les intenta un poco corregir cómo tienen que escribir, ¿no? Y por otro lado hay otras personas que dicen, y personas expertas, que no se les debe de corregir, sino que a los niños se les tiene que dejar que vayan aprendiendo poco a poco y que vayan ellos teniendo su propia forma de escritura, porque ahí están volcando su personalidad. ¿Tú qué piensas? ¿Qué es mejor? ¿Que les estés corrigiendo, aunque les esté costando Dios y ayuda a los pobres, porque no les estás dejando hacer sus trazos, o que les deberían dejar desarrollar más su personalidad? A ver, yo lo que creo es que casi todos nosotros hemos aprendido con cuadernos de caligrafía. Bueno, vamos a decir Rubio. Vaya, no, no hacemos publicidad de los cuadernos de hace, ¿cuántos años? 10, 20 años. No, sí, cuando más. Tenías pantalones cortos. Hemos muchos dicho. Más, muchos más. Entonces, no, claro, yo no tenía pantalones. Los rasgos de esos cuadernos, que era escritura, una escritura caligráfica, pero muy picuda. Cuando digo picuda me refiero a donde hay picos donde no debería haberlos. Sí. Yo, viéndolo ahora con la retrospectiva del tiempo, decía, es que claro, se nos imponía un método caligráfico que era bastante agresivo. Sí. Que de ahí también tú estás aprendiendo una forma también de esa escritura. Que luego, efectivamente, tenemos nuestra personalidad y al final el que ha querido salir del redil, o también está la letra de monja que llama, ¿no? Que el colegio de monjas, que son muy parecidas todas. Pero tú has querido salir de ese redil y tu personalidad espontánea, la verdadera, ha salido. Y hay gente que no, que es más... que porque le gusta también el dejarse llevar la masa. Me estoy acordando, has dicho la letra de monja, de la letra impuesta por los curas. Y cuando no hablo de los zurdos que se les ataba la mano. Exacto, y se les zurraba, se escribían con la siniestra, que era la izquierda, y no podían coger ni escribir ni coger un examen. Pero esas son cosas más de ideología, de cabezas un poco estropeadas. Lo que llaman zurdos contrariados, que son personas que han sido zurdas y que se les ha obligado a escribir con la mano derecha, a esas personas se les ha hecho un estropicio. Claro. Y no debería de ser así. Afortunadamente hoy eso se respeta más. Vamos a hablar de letras, porque tú has analizado la firma y has visto las letras de muchísima gente importante, famosa, conocida. Lo digo porque nos llega de Observatorio la firma de Picasso, que es un ejemplo muy, muy conocido, Picasso, muy claramente, con dos S, y vemos... siempre, siempre perfectamente eso que nos decías antes sobre la firma clara. La de Picasso es una de las más claras. De todas las personas conocidas, populares, mundialmente muy importantes, ¿qué nos podías decir de algunos de ellos? Bueno, pues depende de los casos. A ver, hay firmas muy curiosas, por ejemplo, estoy pensando en la firma de Dalí. Uh-huh. La firma de Dalí, ahora que me está hablando de pintores... era una firma evidentemente muy extravagante, como lo era él. Sí. Entonces, si cogéis buscáis la firma, aquí los oyentes que busquen las firmas de Dalí, verán que hacía algunas firmas bastante llamativas, como él era. Claro. Tenía una personalidad tremendamente con un afán de notoriedad también, sí, sí, ¿no? Sí. Y no pasaba desapercibido precisamente, ¿no? No, Dalí no. Pero luego, por ejemplo, hay firmas como la de Gaudí, que también, siendo un genio, tenían una firma muchísimo más positiva. Y fíjate que él era modesto, extraordinariamente discreto. Y fíjate lo que hizo, fue monumental, pero era muy discreto en su vida, ¿no? En su vida, y además muy... no solo discreto, que también, sino era una persona como muy asceta, ¿no? Que es que entregado, muy espiritual, sí. Que capaz de dormir en un andamio durante un montón de tiempo para terminar esa obra que se había propuesto. O sea, que es que a mí me llama siempre la atención, ¿no? Y de los grandes líderes de organizaciones internacionales, son políticos en algunos casos, has dicho que hay una cosa que es la firma del político, pero de la gente un poco trascendente, no solamente políticos, sino grandes escritores, pensadores, filósofos, ¿qué es lo que se puede destacar entre alguno de ellos? Pues son claros en la firma, pero ¿eso por qué? ¿Porque firman muchos autógrafos o porque ya lo tenían antes? Hombre, por ejemplo, en el caso de los pintores, sí que puede haber cierta deformación, porque cuando ellos hacen, digamos, una firma social, que es la firma de su obra. Su obra, cuando alguien firma la obra, tiene que ser una firma inconfundible para que sepan que eso es un Picasso, eso es un Dalí o eso es lo que sea. Entonces, yo creo que ahí es una cosa más bien estética. De hecho, las capacidades estéticas también se observan en la escritura. Y personas que tienen buen gusto, por ejemplo, vistiendo, o personas con mucha educación, que se ve que han estado en buenos colegios, se aprecia bastante bien eso en la escritura, ¿no? De líderes, por ejemplo, mundiales, por ejemplo, la de los últimos así que yo he visto que me ha llamado más la atención, y en este caso no para bien, es la, por ejemplo, de Donald Trump. Ah, ¿cómo es la escritura de Trump? Totalmente picuda. Es una escritura, la escritura en sí misma es de esas mayúsculas que hablábamos casi siempre, pero mezclando con minúsculas, que eso no es muy bueno. Sí. Y luego la firma es mucha gente que muy lo hace también. Puntiaguda. ¿Sí? Muy puntiaguda y realmente es una firma, una persona que, como es él, que es que no se corta un pelo, vamos. Bueno, igual se los cortó mucho todos. No tiene, mucho no tiene. Precisamente lo de no se cortó un pelo y luego se puso peluca. Bueno, ahí ya no hay cuestiones personales, no entraré, pero desde luego es una persona que no se calla y está claro. Verbalmente incluso es muy agresivo, ¿no? Con las personas que él considera que no merecen su aprobación. ¿Y yendo a los presidentes de Estados Unidos, de Obama la llegaste a ver? Sí, la de Obama era una firma bastante más positiva. A mí me parece que Obama pues era mucho más moderado, evidentemente, que Trump, y era un reflejo de su firma, la verdad. Luego tampoco me he investigado demasiado en las escrituras de los presidentes así en general de Estados Unidos, pero por ejemplo en las de presidentes españoles, a mí hay una cosa que me llamó mucho la atención en su momento de Felipe González, que no sé ahora cómo tendrá la firma a día de hoy, pero en su momento, cuando Felipe González estaba en la oposición, no había llegado a ser presidente del gobierno, tenía una firma en lo que se observaba cierta ambición, porque la inclinación de la firma y la dirección de la firma, que mira hacia arriba, hacia abajo o que sea recta, pues también nos habla de la ambición de la persona, ¿no? Que no, la ambición no es una característica ni buena ni mala, depende de otros factores para que se convierta en algo positivo o negativo. Pero él tenía ese anhelo y hacía la firma, como digo, un poco inclinada hacia arriba. Cuando él llega a la presidencia del gobierno, cambia esa firma y se vuelve recta. La inclinación, ¿por qué? Pues porque probablemente él había alcanzado ese objetivo, esa ambición que él tenía, entonces es como que se modera y se conforma con lo que ya tiene, porque lo que tiene ya es mucho también. Lo esencial de la grafología, así se titula el libro que acaba de publicar Luciérnaga, libro de Clara Tauces. Nos dice Anaís, me gusta este tema mucho, Clara Tauces. Que a nosotros nos gusta Clara Tauces, cómo las cuenta las cosas. A mí es un tema que de verdad yo recomiendo, quien que tenga ocasión de, no de que sea que ve este libro, o cualquier libro que cojan de grafología, que empiecen a mirar cosas propias, con su propia escritura, a comparar y tal, y van a descubrir un mundo interesante. Fíjate, porque el subtítulo del libro es Conócete a ti mismo y a los demás a través de la escritura. Es que se puede conocer mucho, se puede utilizar mucho más la grafología, los aprendizajes, los rasgos básicos, se pueden saber. Esta persona viste de rojo, bueno, pero cómo escribe también es importante, ¿no? Yo creo que es importante y me parece que, por ejemplo, para las firmas de las gentes que nos van a gobernar, yo creo que debería de estudiarse este tema bien, porque o sea, que aparte de las elecciones, que se mire la firma, por si acaso no nos cuando interesa, nos mandan, ¿no? Las cartas electorales estas, bueno, que tienen que estar menos, rubricadas. Suelen firmar la persona que se presenta al candidato. Ahí. Y ahí es eso. Muy interesante. Clara, entonces, muchas gracias. Gracias a vosotros. Chao. Un placer. A la historia. Hace tan solo unos días la princesa Meghan Markle en el Reino Unido cerraba la puerta de su coche. La noticia era que se había saltado el protocolo. La familia real inglesa en entredicho. ¿Qué tontería tiene el mundo? Cerró la puerta de su coche, qué cosa tan terrible. Bueno, pues es que la familia real inglesa tiene muchas cosas muy antiguas. Hoy vamos a hablar sobre alguna de ellas en Juicio a la Historia con Ana María Vázquez Hoyos, profesora e historiadora amiga. Ana María, muchas gracias por estar con nosotros. Carpe diem. Dama. Voy de tacos, ¿eh? Dama de los tercios. Dama de los tercios, y que se me ha olvidado. Porque era muy largo, no, dama. Si es que el problema que tengo es que tengo que decir tacos, y ya sabéis que eso de decir tacos pues queda feo. En fin, una es una señora, pero espero que por lo menos os ríais un poco. El tema va de el curioso origen de la mayor palabrota inglesa, que significa copular, que además es curioso porque la gente inglesa normalmente no dice tacos. Mi hijo desde que vive en Inglaterra jamás dice un taco. No. No, pues resulta que... Pues aquí que... los ingleses enseguida se aprenden todos los tacos, pues en sí. cuanto vienen. Sí, y yo también en cuanto llegué a Inglaterra, lo primero hacen, que me aprendí es son of beach. Hacen lo que no hacen en su país cuando salen, claro. Vayan donde vayan. Y tirarse del balcón por bobos. Exacto, pero, en fin, también. Resulta que tengo dos orígenes de lo que es fuk, que es el gran taco inglés, que es la mayor palabrota de lengua inglesa, y uno dice que la familia real inglesa, es decir, los componentes, pues no podían tener sexo sin el permiso del rey. Cuando querían tener un hijo, debían pedirle permiso, quienes, y el rey, o su, los que le mandaba el rey, claro, les entregaba una placa que debían colgar sobre la puerta de su habitación mientras tenían relaciones. O sea, todo el mundo se enteraba que estaba ligando. O sea, que el no molesten... El no viene, moleste, viene el origen de allí. Pues parece ser, porque la placa decía fornication under consent of the king. O sea que se enteraba papá, Tokiski. Esta noche puedo fornication. Exactamente. Por y permiso entonces, del rey. Claro, y el acróstico es F-U-C-K, que es el famoso verbo que significa fornicar en inglés. Y de ahí viene fuck. Claro. Éteme. Y que se utiliza para todo, es insulto. Ya, pero espera, que es más gordo todavía, porque tengo otro origen. A ver, pero dile qué significa fornication. Fornication under, escrito, consent of the king. With my pronunciation, peor que la de muchos que yo sé. O sea, que el joder viene de la casa real inglesa. Más o menos. El permiso para copular. Hay que ser finos. Pero parece ser que hay una cosa más gorda todavía que os vais a mondar de risa. A ver. El origen de ese término, ¿de otra fact? De las teorías, ya sabéis que aquí o hay una teoría, dos o tres o 27. Pues bien, el origen de es de hace 700 años en un documento judicial hallado por Paul Booth, investigador de la Universidad de Kiel. Unos pergaminos que datan del 8 de diciembre de 1310. ¿Qué había en esos pergaminos? Fuck no solamente significa cópula, sino también significa pues el diablo, es una maldición, en fin, es un término muy negativo. Pero la connotación sexual fue escrita por el secretario de un juzgado del condado de Chester en el caso contra un reo que intentó, aquí viene lo divertido, infructuosamente copular con su mujer. El secretario identificó al acusado como Roger Fukevitenabel, que significa algo así como folla por el ombligo. Ya lo decía yo. Y la palabra aparece 3 veces en el documento. Repito la palabra porque es de TVO. Fukevitenabel con TH y con BY el BY. Es decir, Fukevitenabel. El investigador no cree que se trate del apellido del pobre Roger, sino que es tampoco era una broma, sino que era un poco tonto y no atinaba. O sea, que no tenía relaciones con la mujer en condiciones porque lo intentaba hacer por el ombligo. Parece que la denuncia debió ser hecha por la mujer para salvar su vida. Pues claro, decía, tururú por el ombligo y tú fíjate. La mujer compareció 3 veces y Roger fue desterrado, aunque también se piensa que puede ser el origen de el término que os he dicho antes, el Fukevitenabel. Es decir, que esto se cuenta como anécdota, y repito, está el documento de 1310. Pero os puedo contar, y doy fe de ello por una persona de mi familia, que es psicóloga, que tuvo en la consulta, no digo ni dónde ni cómo se llama, un matrimonio que ella tuvo que tirar el bolígrafo para morirse de risa porque se dio el caso de que no podían tener relaciones y fueron a la sexóloga y la mujer le enseñó el ombligo, que lo tenía totalmente en carne viva, porque el marido era un fukenaben de esto. Intentaban tener relaciones con ella por el ombligo, sí, sí. Para tener hijitos, sí, sí. ¿No? O sea, que no solamente está el caso del inglés, sino que hay mucho despistado, que no sabía el pobre. Ven un agujero y ala. Claro, no, dice, por aquí, dice, por ya. Y la mujer decía, es que no podemos tener hijos, no podemos tener hijos. Claro, tenía el estómago, el ombligo en carne viva. Claro, no. En España, bestia. En España hace menos de 20 años. Sí, desde luego que sí. Ha habido muchas cosas por culpa de la educación y por culpa de que existan esas cosas tan antiguas, tan, entre comillas, tradicionales, que no son tradicionales, son represivas. Y en no este caso ha habido mucha represión. No son represivas, es desconocimiento, claro. Desinformación. No, ya os lo contaré cuando salga a la luz mi próximo libro, que va de todas estas cosas, que yo cuando empecé a escribir el libro, y no digo la palabra, yo no sabía el nombre, cómo eran los órganos sexuales de la mujer. Por cierto, nombres, ¿cómo se titula tu próximo libro? No lo voy a decir, ¿no? Porque a lo mejor no lo ponemos. Es un secreto. Yo sí lo sé. Ah, pues es que no quiero llamarlo así, pero a lo mejor lo ponemos así, pero en fin. Fukenaven no. No, Fukenaven no. Sí, casi. Es que es sirve para tu parte del Fukenaven. Sirve para tu Fukenaven. ¿Había normas en la familia real inglesa cuando contabas esto de... que se ponía un cartelito en la puerta? Yo me estoy acordando, en España, nos lo contaba Jordi Molins hace muy poquito en nuestro programa, su última novela empezaba con eso, con un coito dentro de la Casa Real, no me acuerdo cuál, era algo en España, castellana, hace mucho tiempo, y para... Estaba toda la familia en la puerta escuchando, sí, estaban dedicando la noche de bodas a esas cosas y hombre, esperaban que la mujer, que la pobrecita tenía 14 años, a ver si, bueno, pues se cedía. Y una cosa pero tremenda. Pero que sí, que no, tremenda, que no es tremendo, si existe ahora mismo. Ahora mismo, a mí me lo contaron en Túnez también hace unos años, cuando se casan, son musulmanes, se ponían en la puerta el padre de él y el padre de ella. Y si el marido no consumaba el acto, directamente el padre podía matarlos, o si la chica no era virgen. Y os estoy hablando de hace menos de 20 años también. Es decir, que la cuestión de la virginidad pues es el honor de la familia. Claro, no puede casarse una mujer que no sea virgen, y de hecho, en la Edad Media ya existía los remiendavirgos, y existen ahora la gente que no sé quién era, si Leticia Sabater, que quería coserse el virgo para volver a ser virgen, no sé si... Sí, eso sí. Claro, que es una tontería, no sé si como un piano. No, y luego, por ejemplo, las doncellas que están en el paraíso musulmán, todas las noches recobran la virginidad. Ah, qué bien. Luego digo yo, los señores me tendrán que explicar el placer de desvirgar a 200 doncellas en una noche, por menos el gimnasio. No, pero lo que comentaba Bruno es cierto, que sobre todo se hacían en las, pues eso, en las realezas, ¿no? Que era como cuando ya directamente la futura reina o futuro rey, para que se diera confirmación de esa consumación de matrimonio, y estaban ahí todos, toda la familia mirando. Exactamente, pero es que además solía haber un velo. Eso, por ejemplo, me parece que lo pusieron en la serie de Isabel de Castilla, primera, lo sí. pusieron. Pero os quiero decir con esto que todavía... Que se da. Que se da en estos momentos. Y, por ejemplo, Lady Di, acordaros que dijeron que si no era virgen no se podía casar. Luego la tuvieron que reconocer. Es decir, que sí. Es decir, eso es el control de esa... digamos, ese virgo se tiene... porque lo que sale de ahí tiene que estar garantizado. Pero ya verás tú cuando le salgan a la reina ahora con Meghan Markle, que tú hablabas, los nietos negros. Sí. Claro, mulatitos. Claro. No, pero es que, repito, es decir, ese control lo tienen que tener. Porque lo que estás haciendo no es controlar solo a la mujer, sino la descendencia de lo que entra en tu casa y lo que puede salir si esa puerta está abierta y puede haber relaciones previas. O sea, haber tenido relaciones previas, haber estado embarazada la novia. O sea, que es cuestión, además es totalmente, ya no es ni un tabú religioso, es simplemente una cuestión económica y sobre todo económica. De control de lo que también. Es exactamente, de poder y de control. Nosotros somos de Meghan Markle, yo por lo a menos. A mí me parece muy bien, a mí me entró un ataque de risa porque cuando se iba a casar Lady Di con Dodi Al-Fayed decía, fíjate, casarse con un musulmán. Es una historia parecida al comienzo, ¿verdad? Claro, sí. Pues si son verdes, amarillos, colorados, bueno, yo cuando mi hijo... Ay. empezó a salir con una china, dije, pues vale. Luego no se casó con la china, dije, pues también vale. Es que lo que no podemos tener ahora es esos tabúes que es una bobada. Y además, si eso es asunto exterior, lo importante es que se lleven bien, que la gente sea feliz. Que si estamos todos mezclados, o sea, blancos, verdes, amarillos y negros, es una bobada. O chico, chico, chica, chica. Efectivamente, o chico, chico, chico moja. Ana María Vázquez Hoyz, muchas gracias. Carpe diem. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Almohadilla Rosa Vientos es nuestro perfil en Twitter. Os recordaremos alguno de vuestros mensajes en esta hora de programa que comienza ahora mismo. Vamos a estar hasta las 4 de la madrugada en Onda Cero. En unos instantes estamos con Mado Martínez en Eureka. También vamos a estar con José Manuel Escribano en El Callejón. Y vamos a tener con Javier Sevillano Señales del Fin del Mundo. Y ahora pistas para saber quién es el personaje oculto de esta noche. Bueno, los tres protagonistas de hoy son centenarios. Pero el único centenario vivo es Kirk Douglas, que actualmente tiene 101. Y si nada se lo impide, va a cumplir 102 años en diciembre de 2018. Ahí es nada. El siguiente es Glenn Ford, que cumplió en mayo de 2016 el centenario de su nacimiento. Y además, tiene el honor de haber sido la pareja coprotagonista de aquella mítica película. De gira. Put the blame on me, boy. Put the blame on me. One night she started to shim and shake. That brought on the Frisco quake. So you can put the blame. En efecto, estamos hablando de la gran Rita Hayworth, o mejor dicho, de Margarita Carmen Cansino, que ha sido protagonista esta semana al cumplirse el 17 de octubre el centenario de su nacimiento, lo que ha motivado la publicación de varias biografías donde se cuentan sus orígenes españoles y también lo mal que lo pasó en ciertos momentos de su vida. De hecho, aprovecho y os aviso que mañana en Mujeres con Historia le vamos a dedicar el espacio y contaremos muchos más detalles. Y en esta película pues se ve ese pequeño striptease del guante, del otro guante y la famosa bofetada que se da. Pero bueno, ¿quién es el ganador o ganadora de esta noche de ese libro de CSI Momias de Elena R. Olmo, que ha ganado el octavo premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián, patrocinado por el Ayuntamiento de Crevillente? Pues es Esteban, que ha participado en Twitter con @algo71. Así que Esteban, felicidades y nada, envíanos a rosa.vientos@onda0.es tu dirección y te haremos llegar ese libro. Nos dice con Almohadilla Rosa Vientos, es fantástico como siempre, Ángel Gabay. Los ingleses no dicen tacos, los arman. Bueno, pues sobre algunas cosas que dijeron los ingleses respecto a Trafalgar, que no fueron de todo en estos, también hablaremos en esta hora de La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Silencio. Se rueda. Y vamos a conocer aquí en Eureka por qué hemos dicho esto y nos lo va a contar Amado Martínez. Amado, muy buenas. Buenas noches. Y es que el silencio es muy importante. A veces hay que callarse un poquito, ¿no? Y que se calle el entorno y la mente. A veces es necesario, incluso porque hay procesos cerebrales que solo se dan en silencio. Y lo cierto es que nuestro cerebro necesita esos momentos de silencio. Además, en el año 2015, unos investigadores alemanes descubrieron, en unos estudios que llevaron a cabo en ratoncitos, que el silencio tiene un poderoso impacto en el cerebro. Y es que hace que crezcan nuevas células, posibilita la neurogénesis. ¿Dónde? Además, en el hipocampo, que es esa zona relacionada con la memoria, las emociones, la empatía, el aprendizaje. Y es importante porque estas nuevas células que crecían eran capaces de diferenciarse e integrarse en el sistema nervioso central para cumplir funciones diversas. Hay además un estudio muy bonito en el 2006 que lo hicieron, que decía que el silencio es más eficaz que la música relajante para relajarse. Pero lo curioso fue cómo lo descubrieron. Resulta que Luciano Benardi estaba haciendo un estudio sobre música y estaba, bueno, pues poniéndole diferentes variedades y estilos de música relajantes a una serie de individuos para ver qué efectos tenían sobre ellos, cómo se relajaban y a qué niveles de relajación llevaban. Pero entre canción y canción, entre cada una de estas pistas musicales, había 2 minutos de silencio. Y de lo que se dieron cuenta es que era precisamente durante ese intervalo, durante esos 2 minutos de silencio, cuando más se relajaban los individuos, llegando a alcanzar niveles de relajación muy superiores a cuando estaban escuchando ese tipo de música relajante. Precisamente, ¿esas cosas pasan por casualidad? Claro, da la sensación de que la diferencia, la música es relajante, pero se anula el ruido de la música, el silencio total y absoluto, y parece que se multiplica ese efecto. Sí, se multiplica. Y hay más estudios, tenemos estudios como el de la Universidad de Harvard, que nos dicen que el silencio además estructura, da sentido a la información, tiene que ver con las ideas, con la genialidad, con esos momentos en los que descansamos en silencio, es cuando se activa esa red que evalúa las situaciones, la información que hemos tenido a lo largo del día, por ejemplo, y pues la relevante se la guarda un poquito ahí a la saca, la memoria, y la irrelevante la desecha, ¿no? La descarta, la tira a la basura. Y esta red que se activa actúa en regiones cerebrales que trabajan por debajo del nivel de conciencia y es la responsable de esos destellos de genialidad, de atar cabos, de solucionar problemas. No sé si te ha pasado a ti alguna vez que conscientemente durante el día has intentado darle solución a un problema, a un cálculo matemático. A mí me pasó una vez que no logré dar una solución a un cálculo matemático complejo durante el día y por la noche, cuando me fui a dormir, se me ocurrió sin estar pensando en ello, la solución, ¿no? Fue como un poco bestia. Y es importante porque cuando estamos en silencio y con los ojos cerrados, además, en este estudio de la Universidad de Harvard, especialmente cuando reflexionamos sobre nosotros mismos, resulta que eso es esencial también para reafirmar nuestra propia identidad. Y bueno, creo que también es necesario hablar de la contaminación acústica un poco aquí, ¿no, Bruno? Sí, porque tenemos ya no el ruido controlado, sino el ruido incontrolable que está ahí y parece que cada vez es mayor y todo ese ruido, es muy difícil encontrar el silencio, pero estamos hablando ya no de una cosa metafórica, sino real, el silencio casi no existe, todo es ruido. Claro, es que los niveles de contaminación acústica, sobre todo en las ciudades, llegan a alcanzar cotas preocupantes y es muy difícil a veces escapar del ruido. Y el ruido lo que hace es generar en nosotros una respuesta, ¿no? Porque activa la amígdala y la amígdala responde estimulando la adrenalina y el cortisol, en definitiva aumentando nuestros niveles de estrés. Y lo que hicieron unos investigadores de la Universidad de Cornell en el 2002 fue con un estudio llevado a cabo entre niños que vivían además cerca de los aeropuertos, demostrar que tenían unos niveles de estrés superiores, que tenían la presión arterial más alta, los niveles de cortisol más elevados, y la contaminación acústica se relaciona además con problemas de sueño, con enfermedades cardiovasculares, trastornos digestivos, en los jóvenes con pérdidas de memoria, problemas de aprendizaje. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, incluso llegó a decir en el 2011 que alrededor de 3.000 muertes cardíacas se habían producido por culpa de la contaminación acústica, es decir, en Europa Occidental estamos hablando. Y hay un estudio también de Michael Weil de la Universidad de Ohio que dice que las neuronas, al contrario de lo que nosotros pensamos, se encienden en la quietud, ¿no? Y que el cerebro reconoce ese silencio. O sea, no es una cosa que pasa que dices, uy, en silencio, se apaga todo, se desprovee, es algo como ciego, como sordo. Pues no, el cerebro lo reconoce. No lo ve como una ausencia de inputs. Es al contrario, pero es una entrada de calma, de pensamiento profundo, relajado, meditado, en el que se establecen nuevas conexiones neuronales, ¿no? Cuando estamos ahí relajadamente, en silencio, meditando. Es también sinónimo de vida intelectual activa, ¿no? Y esa meditación y ese papel protector al final repercute en mayor salud para nuestro cerebro. Si te parece, Mado, vamos a hacer un favor a todos los oyentes. Mira, en la radio el silencio está muy mal visto. Muy mal visto porque no puede haber un instante de silencio, pero nosotros sí vamos a hacer ese instante, ¿te parece? Me parece. Pues venga, nos callamos y generamos neuronas. No es un silencio valorativo, es un silencio casi casi sanador el que hacemos, porque el silencio, insistimos, Amado, nos lo estás contando, genera neuronas, genera células y genera genialidad. Es importante el silencio. Hay que callarse a veces, que el mundo se calle para que nosotros sigamos avanzando. Pues sí, y no estamos diciendo que la gente se quede en silencio durante largos periodos de tiempo durante el día. De hecho, durante más de 40 minutos el cerebro al final buscaría nuevos estímulos. Si estuviéramos totalmente privados de estímulos extrasensoriales, nuestro cerebro magnificaría los latidos de nuestro corazón, los ruidos de nuestros intestinos. Pero sí es necesario de vez en cuando buscar ese silencio y sobre todo evitar la contaminación acústica. Descargar de la sobrecarga de ruido, apagar a veces la música, la radio constante, que a veces hay personas que oyen todo el día, la telenovela, la televisión, así que nosotros nos pueden apagar después del programa, antes no. Y bueno, proteger nuestro hogar en definitiva y hacer alguna escapadita al campo y meditar, muy recomendable. Meditar y el sonido del silencio, nunca mejor dicho, el sonido del silencio también es importante, lo hemos comentado hoy con Mado Martínez aquí en Eureka. Mado, muchas gracias. Un saludo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. Y atención, porque se apagan las luces, porque llega José Manuel Escribano y todos los focos miran a él. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Qué bonito el mundo del cine, hay que recuperarlo, y lo decimos aquí en muchas ocasiones, ir al cine, a la sala, ver el cine en pantalla grande, que está muy bien, es fantástico, todas las posibilidades que hay ahora. Sí, pero sí. Cómo se disfruta el cine es yendo a la sala. No me cabe la menor duda, y por más veces que lo diga, no me cansaré. Mira, en un minutito, esta misma tarde he estado viendo una película que se me había escapado en los pases de prensa, como ahora nos coinciden casi todos los pases, 4 o 5 películas, de tanto como estrenan, voy a ir a ver una película al cine, naturalmente. Bueno, era una película tan emocionante y la pantalla era tan absorbente que, a pesar de que ha durado 2 horas y media, te lo digo de verdad, se me ha hecho corto, y a mí y a todo el mundo, porque ha terminado la película y nos hemos quedado pegados a la butaca. Realmente, como eso, yo creo que no hay nada, ¿eh? Películas emocionantes son las que hace Jaime Rosales. Acaba de presentar una de ellas, Petra se titula. Bueno, no sé si te habían dicho, voy a estar unas semanas aquí haciendo una residencia artística con Jaume. Tú eres la mujer de Jaume, ¿no? Sí. Yo creo que con Jaume no se puede aprender nada. ¿Qué opinas de mí? ¿Como artista? Como persona. ¿Tu padre cómo es? Bueno, es complejo. Es alguien que puede ser encantador, como puede ser muy perverso, muy cruel. ¿Cruel? Sí. Creo que te tendría que... Jaime Rosales ganó hace muy poquito el Goya. Fue una de las personas, uno de los directores de los que todo el mundo habló. Y ahora presenta Petra, esta película que va a ser el comentario y la crítica de José Manuel Escribano. Petra, que nos remonta y nos hace pensar en algo muy muy grande, y queremos saber si la nueva película de Jaime Rosales lo es tanto. Pues vamos a tratar de analizarla, Bruno. Petra, efectivamente, la ha dirigido Rosales, la producción es de Bárbara Díez, de José María Morales y Antonio Chavarrías, entre otros. El guión de Rosales, de Michel Gaztambide y de Clara Roquet, y los protagonistas, Bárbara Leni, Alex Brendemur, Joan Botey, que es un señor que no es actor, pero que realmente resulta un actor mucho mejor que muchos profesionales. Bueno, es la sexta película esta de Jaime Rosales, que ha dirigido, recordemos, Las horas del día, La soledad, con la que ganó, efectivamente, hasta 3 Goyas, Tiro en la cabeza. Ninguna de las obras de Jaime Rosales yo creo que deja indiferente. Pueden desconcertar, pueden asombrar, y yo creo que también irritar a ciertos sectores, y casi todas son arriesgadas desde el punto de vista formal. Y también Petra, que cuenta una historia familiar con acentos de tragedia griega. Petra, que es una estupenda, como siempre, Bárbara Leni, cada vez mejor. Petra es una joven que llega pues a la casa taller, que es una mansión en el campo, de Jaume, un veterano y consagrado artista plástico. Bueno, el motivo aparente, como lo hemos oído en el tráiler, es aprender a la sombra del maestro. El motivo real es que Petra sospecha que Jaume es su padre. Bueno, al instalarse allí, Petra conoce a Marisa, la mujer de Jaume, a su hijo Lucas y a la servidumbre y ayudantes, que son un reducido y muy eficaz grupo de personas que también tendrá importancia en la trama. Un relato que se va desarrollando a retazos, avanzando y retrocediendo, de manera que conoceremos los antecedentes del viaje de Petra y también, por supuesto, el desenlace de su interrogante. Y abarcándolo todo, una historia de amor que se desliza sobre un lecho resbaladizo que indaga en la naturaleza y la fuerza del mal, porque Jaume, cuando está y cuando no se le ve, gravita sobre la vida de cuantos lo rodean con el peso y la densidad de su maldad. Rosales estructura la película en capítulos jalonados por potentes elipsis narrativas que contienen largos y estilizados planos secuencia, rodados con lentas panorámicas, enmarcadas siempre por elementos arquitectónicos que limitan o parten la escena casi como en La soledad, y que crean un lenguaje propio, a veces distanciador, a veces íntimo, en el que valen tanto las imágenes como su ausencia. Los capítulos, además, no se presentan en orden continuo, sino que, como decía, obligan a retroceder en el tiempo, a modo de flashbacks. De hecho, la narración empieza en el capítulo 2, para presentar el 1 tiempo después, y lo mismo sucede un par de veces más. Y no es un capricho gratuito del director, sino que permite conocer hechos y personajes cuando el dramatismo o la poética del relato lo necesitan. Y cada fragmento, además, lleva su título, que anticipa al espectador, de alguna manera, su contenido. A pesar de estos ingredientes, la obra yo creo que no se resiente en su continuidad. Todo lo contrario, discurre con fluidez, con transparencia y también con elegancia, aunque no exenta de turbulencias de alto voltaje en algunas ocasiones. Y este es el gran mérito de Jaime Rosales: haber sabido dotar a su película de unas imágenes en las que intérpretes y cámara se entrecruzan con la precisión de un ballet, al tiempo que las vidas que atraviesan por la pantalla hierven de pasión entre el miedo, la mentira, el amor, la perversión y la fuerza del destino. Petra es, para mi gusto, la película española más compleja, inteligente y perturbadora de los últimos meses. Pues parece que Petra, así se llama el pórtico de la ciudad en Nabatea que se encuentra en Jordania, ese pórtico inmenso, bueno, pues la película Petra de Jaime Rosales es tan grande como el pórtico, ¿eh? A mí sí que me parece realmente un monumento del cine. Rosales es un director, hombre, no es de muy fácil lectura, como creo que ya acabo de explicar, ¿no? Pero realmente hay que sentarse y disfrutar de la película. Vamos con la actualidad. Actualidad que pasa por muchos sitios, entre ellos pasa por el galardón, lo ha recogido en Oviedo, Premio Príncipe de Asturias de uno de los grandes del mundo del cine, ya lo comentamos aquí, ya le han entregado el premio, Scorsese. Pues sí, lo comentamos cuando se le concedió y ahora ha recogido el premio junto con todos los demás premiados del Princesa de Asturias. Este es el premio de las artes para Martin Scorsese, yo creo que ninguno más merecido, ¿no? 50 años prácticamente de carrera, más de 20 películas, Malas Calles, Taxi Driver, Todo Salvaje, El Color del Dinero, en fin, El Cabo del Miedo, Gangs de Nueva York, El Aviador, yo qué sé, de tantos y tantos títulos realmente para recordar. No son ya los títulos, sino la actitud humana y moral de este grande de la pantalla, de este artista universal que es Martin Scorsese. Y luego también, actualidad en Valladolid, Festival de Cine, la edición número 63. Pues acaba de empezar, hace unas poquitas horas, desde el día 20 hasta el día 27, una sección oficial nada menos que con 20 títulos, Bruno. Entre ellos, dos italianos, Dogman de Matteo Garrone y Noche Mágica de Paolo Virsì. Después, Entendiendo a Ingmar Bergman de Margaret von Trotta, película alemano-francesa. La Caída del Imperio Americano de Denis Arcand, creo que es la segunda parte de otra que hizo hace muchos años, casi con el mismo título. La Quietud de Pablo Trapero y Mi Obra Maestra de Gastón Duprat, ambas argentinas. Las Españolas, Tu Hijo de Miguel Ángel Vivas y Jaulas de Nicolás Pacheco. Y luego películas de directores menos conocidos, Eric Pope, Desiree Kavan, Benedict Erlinson, Thomas Tuber, Till Schweiger, así como digo, hasta 20 títulos en la sección oficial. Las Espigas de Oro, son los homenajes del festival, también van a estar nutridas. Matt Dillon, Margaret von Trotta, Mohamed Rasunov, Juan Antonio Bayona, Iziar Boyaín, Eduard Fernández, Antonio Jiménez Rico y el programa de televisión española, Versión Española. Casi no tienen días para tantas Espigas de Oro. Y luego, pues hombre, la sección oficial, las secciones complementarias, como siempre contamos cada año, porque aquí hay pocas variaciones, ¿no? Los cortometrajes, Punto de Encuentro, Tiempo de Historia, Spanish Cinema, con lo último del cine español, Doc España, con los documentales, Seminci Joven, Mini Minci, dedicado a los chavalines, Castilla y León en largo y en corto, Seminci Transmedia, y la siempre esperada Cine y Vino, una sección que se dedica a las películas dedicadas al mundo del vino, algo realmente especial en el Festival de Valladolid. 70 largometrajes en total, 50 cortos en un festival cuya vocación, como dicen este año, es la de cine independiente y cine de autor. El Festival de Valladolid se llama también Festival de Cine de Autor. Lo que hay que desear es que les salga muy bien, todas una semanita disfrutando del cine, a ser posible el mejor que han encontrado sus organizadores. Y lo mejor que hemos encontrado es esta lista, el Super 10 de las películas más importantes, nos las cuenta ahora mismo Escribano. Combinan calidad de crítica, taquilla, en el puesto número 10. Bueno, pues la película de animación del Super 10, siempre tiene que haber alguna, Small Food, dirigida por Cary Kirkpatrick y Jason Reisig, estreno en la lista, primera semana del Super 10. 9. Bajando un poquito, Venom, de Robert Fraser, con el formidable Tom Hardy, uno de los actores más de moda del momento. 2 semanas en la lista. 8. Carmen y Lola, otra película española de Arantxa Echevarría, con Zaira Romero, Rosy Rodríguez. 6 semanas ya en la lista, ha bajado un puestecito. 7. Pues también ha bajado un puesto El Reverendo, con 3 semanas en el Super 10, la película de Paul Schrader, con Ethan Hawke y Amanda Seyfried de protagonistas. En el 6... Pues llegamos a la película de la semana, First Man, el primer hombre, la película de Damien Chazelle, una película que viene para quedarse, yo creo que unas cuantas semanas. Ryan Gosling en el papel del astronauta Armstrong, el primer hombre que pisó la luna. 5. El Reino, de Rodrigo Sorogoyen, película española, con el siempre estupendo Antonio de la Torre, 3 semanas en la lista y sigue bajando. Yo creo que es que la taquilla se le resiente a esta película. Me da rabia porque es una película española y además es muy buena. 4. El Capitán repite posición en su 4ª semana, la película de Robert Zemeckis con Max Schumacher y Meghan Pressel de protagonistas. 3. The Rider, película estupenda, una película independiente americana dirigida por Chloe Zhao con Brady, Tim y Lely Jandro, los 3 hermanos protagonistas, una película que además sale de la mismísima vida real. 2. Todos lo saben, otra película española, esta dirigida por un iraní, Asghar Farhadi, con Penélope Cruz, con Javier Bardem, con Ricardo Darín, 5 semanas en la lista, repite su 2º lugar. En el puesto número 1, lo más alto... Bueno, pues sigue una película realmente extraordinaria, estremecedora, difícil, pero una auténtica obra de arte. Cold War, Guerra Fría, de Pavel Pavlikovsky, con Thomas Coat, Joanna Kulig, 2 semanas en el Super 10, las 2 en lo más alto. José Manuel Escribano, en 7 días nos seguimos escuchando. Gracias. Un abrazo, Bruno. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. ...21 de octubre de 1805... ese día se produce la batalla de Trafalgar. Napoleón contra Inglaterra. España estaba aliada con Francia. España y Francia contra Inglaterra. Objetivo: el dominio de los mares, pero sobre todo objetivo, dominar el mundo. Trafalgar es uno de los temas y lo que se nos ha contado sobre Trafalgar que presenta este mes en la revista Historia de Iberia Vieja, tema de portada, El Valle de los Caídos. El otro Leonardo, Leonardo Español, el origen español de un invento que cambió nuestras vidas, el mando a distancia, la historia y los milagros del Pilar, los últimos del Sáhara, la historia de los médicos españoles son otro de los temas que presenta esta revista este mes. La batalla de Trafalgar fue un momento que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, y es que a partir de entonces Inglaterra se convirtió en el gran dominador del planeta. Desde entonces el mundo habla anglosajón. Primero Inglaterra, luego Estados Unidos, pero el dominio desde entonces, en 1805, el dominio del mundo cambió. Según este artículo que se encuentra en la revista Historia, los ingleses exageraron, no fueron tan heroicos como ellos mismos han hecho creer. Incluso los datos de la época, la prensa de la época, la prensa inglesa cuenta la verdad, muchas de las cosas que dijeron y muchas de las cosas que la sociedad pensó después no eran ciertas. Y sí, ganaron los ingleses, pero mintieron mucho. El objetivo era provocar una ola en su país, una ola de patriotismo a favor de Inglaterra y convencer a sus gentes de que las cosas eran así, pero no fueron así. Cayeron el mismo número de barcos, el mismo número de personas. En las circunstancias se hicieron que ganaran los ingleses, pero no ganaron tan claramente. Fueron casi tablas, aunque ganaron los ingleses, pero en el número de bajas y barcos hundidos fueron casi tablas. Y es que hay mucho mito en la historia, y de ese mito son muy culpables los historiadores ingleses. Y es que los historiadores ingleses no son tan certeros, también es un mito. la historia buena no la han escrito los ingleses. En este caso, ellos eran los vencedores, los ingleses eran los vencedores, y los ingleses fueron los que transmitieron un mensaje que no era del todo cierto. Tema de portada en la revista Historia de Iberia-Vieja. Trafalgar es uno de los asuntos que se toca, lo que contaron los ingleses sobre el número de bajas. Incluso en la revista se encuentran los datos exactos, los datos de la época, los datos de los historiadores que demuestran que las cosas no han sido como se han creído. Y tema de portada, el Valle de los Caídos, la historia que nadie quiere ver en el tema de portada de la revista Historia. Señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo que, como cada semana, nos trae Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Hola, bellezas, ¿cómo estás? Javier, esto que acabamos de contar no tiene nada que ver con lo que pasó el otro día, que me acabo de enterar, porque me lo has dicho tú, en el partido de fútbol entre España y Inglaterra. Nos zurraron. ¿Sí? ¿Otra vez? Pero bueno, la verdad, ¿cuál es? La crónica, ¿quién la contó? A ver. Que la crónica de José Ramón, claro, de la Morena. A ver, bien, hombre, bien. Aquí en Onda Cero, en el transistor. Pero él no es inglés, es español. Ya, pero bueno, tuvo que contar lo que ocurrió. La verdad, del barquero. No puedo decir lo que le hubiera gustado, ¿no? Que gana la selección española, ¿no? Nos zurraron un poquito, parece ser. Bueno, pues la historia comenzó en Trafalgar y acabó esta semana. Y sigue, y continúa. La leyenda continúa. Bueno, nos vas a contar algo que es terriblemente grave, que está ocurriendo. 3 millones de víctimas, 3 millones de muertes el año pasado, consecuencia directa o indirecta, el alcohol. El alcohol, sí. La verdad es que al final Donald Trump va a tener razón, que el cambio climático no va a acabar con nosotros, va a ser el alcohol, entre otras muchas cosas. Pues sí, los datos son de 2016, los ha publicado hace un mes la Organización Mundial de la Salud, y en 2016 murieron más de 3 millones debido a problemas relacionados con el consumo de alcohol. Es una cifra que, según las estadísticas que maneja la OMS, es un poquito inferior. Quiero decir, desde 2010 hasta aquí el consumo del alcohol a nivel mundial ha ido en retroceso, pero aún así las cifras son bastante un poquito impresionantes, ¿no? Y además de personas, es muy difícil medir las directas por el consumo de enfermedades, no, pero están medidas, ¿no? Pero están, pero más o menos medidas, pero la violencia en general, sí, exactamente, y la accidentes de tráfico debidos con, claro, con exactamente, con no son todo lo que arrastra una persona alcohólica en un entorno, en un entorno de laboral, familiar, de amigos, en fin, los problemas que para esa persona conlleva personalmente, sino en todo el entorno en el que se mueve una persona con un problema de alcoholismo, ¿no? Desde violencia, evidentemente, desde problemas causas accidentes de tráfico, no ya a esa persona alcohólica, sino a terceras personas que de repente se ven ahí envueltas, ¿no? Pero también hay problemas de salud mental, hay problemas de salud física, en trastornos digestivos, hay problemas de tumores, evidentemente, y accidentes cerebrovasculares. Es decir, hay todo un entorno alrededor del alcoholismo, que es lo que le ha hecho a la Organización Mundial de la Salud poner un poco estos datos en conocimiento, en solfa de toda la población, y especialmente de los responsables políticos de los países que son responsables un poco de tener en cuenta estos consumos tan excesivos, aunque ya digo que desde 2018 han ido un poco en retroceso, pero sobre todo hay encuestas escolares en las que se pone de manifiesto que jóvenes de 15 años y de menos edad, menos de 3, ya de la se mayoría, incorporan a beber de forma habitual alcohol, ¿no? Es decir, ya no es que vean, beban alcohol, ya no es aquello de pequeñito que nos daban, dale al niño un poquito de agua manchada, ¿te acuerdas eso que era? No, sino que ya son bebedores más o menos habituales con menos de 15 años. Es decir, son cifras un poco impactantes. Y ¿no? además hay jueguecitos que hacen de, pues eso, a lo mejor prácticamente la primera vez que están bebiendo se toman una cantidad tal que les da el coma etílico, sí, el coma porque etílico, porque no tienen, claro, el no cuerpo tienen, preparado ni el cerebro. Es muy frecuente porque, como tú muy bien dices, las condiciones físicas de estos adolescentes no están preparadas para esas cantidades de alcohol. Y además, estas encuestas revelan que no hay diferencias en estas edades entre chicos y chicas, ¿no? Cosa que entre esta gran cantidad de más de 3 millones de fallecidos en 2016, sí hay una diferencia entre sexos. Las 3/4 partes de estos fallecidos por alcohol eran hombres. O sea, afecta fundamentalmente a los hombres. ¿Y temas de salud, bastante, no de violencia? De salud. No, en general, o sea, de todos los afectados, de los millones, de los 3 pero millones de salud, muertes, ¿no? La violencia porque, es del hombre contra sí, la mujer. Sí, sí, exactamente. O sea, sí, no, pero quiero decir que el alcohol es también una de las causas o detonantes de esta violencia a la que tú haces referencia, ¿no? También hay en muchos casos hay un trasfondo de alcoholismo en algunos en ciertos casos, ¿no? Entonces los datos los ha recopilado en fundamentalmente en Europa, en América del Norte y del Sur y en parte de Asia, ¿no? Y lo que estas cifras llegan a decir es que de cada 20 muertes en el 2016, de cada 20 muertos, una en el mundo, uno era un muerto, era procedente, por así decirlo, con origen en temas de alcohol, ¿no? Y en accidentes de tráfico, en ese año, el 28% de accidentes de tráfico estaban causados por conductores que habían bebido más de habían bebido conduciendo en general. Fíjate los destrozos que ha habido, que yo no sé hasta qué punto, si es que hay más ciclistas ahora pues haciendo ejercicio y no sé, son más vulnerables, claro. O que realmente la gente está con un consumo de alcohol tal que no controla, pero una cantidad de fallecimientos de ciclistas era, vamos, que lo han tenido que poner, legislarlo y mirarlo porque que era tremendo. Pues de todas estas muertes que estamos haciendo referencia causadas por el alcohol, el 21% procedía de debido a trastornos digestivos, casi un 20% eran enfermedades cardiovasculares derivadas del consumo de alcohol y el resto de porcentaje pues eran enfermedades infecciosas, tumores, trastornos mentales y otros problemas de salud, pero siempre derivadas del tema del alcohol. Lo que prevén los expertos es que en los próximos años la tendencia sea un poco al contrario de lo que ha ocurrido en estos últimos años, que haya un incremento en el consumo de alcohol, fundamentalmente en Europa y en América. Lo que ocurre además es que ellos han visto que estos problemas son más evidentes en los países con altos en países con altos ingresos, lo que podría contravenir un poco la idea que tenemos que los países con bajos ingresos o con baja renta per cápita, por así decirlo, son más tendentes a este tipo de problemas de alcoholismo y tal, ¿no? Pues parece ser que son todo lo contrario, los países con altos ingresos. Y además, como decimos, afecta más a los hombres que bastante más, además, a los hombres que a las mujeres. El consumo diario medio en este año fue de 33 gramos de alcohol, de lo que ellos llaman alcohol puro al día, ¿no? Que es lo que equivale a dos vasos de vino, a una botella de cerveza, pero una botella, aquí me pone una botella de 750 mililitros. O sea, de litro, una litrona. Una litrona, evidentemente, o a dos vasos de licor. Evidentemente, varía la cantidad de alcohol de estos tipos de alcohol, porque cada uno tiene diferente graduación de alcohol, lógicamente, ¿no? El 27% de bebedores en el mundo son jóvenes de 15 a 19 años y son estos bebedores habituales que decimos, ¿no? Y además se localizan casi al 44%, casi la mitad de los estudiados, se localizan en Europa y en América y en el Pacífico Occidental, que son las otras dos regiones que hemos dicho que han investigado, se localizan un 38% en cada uno, ¿no? Con lo cual, bueno, digamos que en Europa también hay un desfase, por así decirlo, en cuanto a consumo de alcohol que, de forma... Pero de forma yo desmedida. Creo que nos equivocaríamos si pensáramos que el problema es solamente uno y la solución solamente una. Hay cosas diferentes, hay causas diferentes. Por ejemplo, todos sabemos más o menos que el tabaco es malo para la salud, ¿no? Pero no genera violencia. Y sin embargo, el tabaco ha sido controlado en determinados sitios. Y no se puede comprar o fumar el tabaco, por ejemplo, en bares. O es prohibitivo. Sí. Pero, ¿llegará el día en que se prohíban los bares consumir alcohol? Porque el camino lógico sería que sí. O que sea muy caro. Bueno, no, vamos a ver. No, es que... el problema de esto no es el consumo, como os dice la publicidad aquí en España, moderado. Claro, claro. Que esto, y... cuando hablamos de alcoholismo, estamos hablando de un problema de una ingesta desmesurada de alcohol. Y de estos que alcoholes, quien ¿no? tome esa ingesta de alcohol, desmesurada o no, tenga dos neuronas y que eso no le genere violencia. Claro. Porque personalmente yo me puedo tomar muchos litros de alcohol y no soy claro, violento. Eso es, sí, y hay otros que tomando muchísimo menos que se siente machito enseguida. Sí, exactamente, sí, eso claro. Es un poco... Igual también es un problema educacional en parte. Hombre, claro, no, es algo que influye también. Hasta ahí no llego yo. Pero bueno, no sé si es... cuestión educacional o también la fisiología el de cada individuo, y la personalidad. De cómo metaboliza y cómo le afecta a su comportamiento, a su cerebro, junto con esos comportamientos, esa educación que tú dices de fondo, pues lo que hacen ahí es un cóctel explosivo que hacen que esa persona con muy poco alcohol, como tú dices, sea muy violento o de repente... Yo creo que eso es la cultura y no en la fisiología. De todas formas, aquí sabéis que viene muchísimo turismo y uno de los reclamos, sobre todo en verano, es que el alcohol es barato en comparación con otros países europeos, por ejemplo. Y incluso ya no ni juventud, sino a mí me contaban, por ejemplo, en Mallorca, familiares suyos que directamente, vamos, no son personas en principio alcohólicas, pero que uno de sus leitmotiv era venir a España porque se lo pasaban genial bebiendo, desde por la mañana temprano. Y que era una cosa que ya lo relacionaban, venir a España a beber, porque luego sus países no pueden beber lo que les gustaría. Bueno, pues España no es uno de los países más permisivos en el tema del alcohol, según refleja este estudio, ¿no? Lo que se han visto es que los alcoholes más consumidos son los licores, en un 45%, es decir, los destilados, seguido por la cerveza, que se consume en el mundo en un 34%, y seguida del vino en un 12%. Y lo que sí, como tú dices, las autoridades de cada país lo que hacen es imponer una serie de medidas para intentar controlar ese consumo desmedido, ¿no? Hay países en los que prácticamente no hay ninguna cortapisa al acceso a todo tipo de alcoholes desde edades muy temprano, y otros países poco a poco han ido imponiendo una serie de medidas en cuanto al consumo de alcohol en la calle, en cuanto al consumo, el acceso al consumo del alcohol a los menores de edad, aunque ya hemos visto que incluso estas encuestas escolares demuestran que las personas exactamente, estos chavales logran evitar estos controles. Los impuestos, cada vez una de las medidas es gravar con impuestos cada vez más el consumo del alcohol. También el intentar hacer que el alcohol llegue de forma moderada a los lugares de dispensación, es decir, no haya facilidad de hacerse con grandes cantidades de alcohol, y sino ir, digamos, poniéndola a la venta de forma más o menos controlada, por así decirlo. Bueno, son medidas que se van implantando poco a poco, pero todavía hay muchos países que estas medidas prácticamente existen y muy poquito. Y pienso que también mucho tópico por quitarnos, porque el hecho de que se diga se bebe mucho alcohol y es que los jóvenes cada vez llegan antes al alcohol. No, el problema que genera el alcohol, sobre todo el problema relacionado con la violencia, no es de los jóvenes de 15 años, es de los adultos de 40. No, es de todo, exactamente. O sea, hay 2.300 millones de personas en el mundo bebedoras habituales, lo que se conoce como bebedoras habituales, y más de la mitad están en América del Norte y del Sur, en Europa y en el Pacífico Occidental, que son las tres regiones que ha estudiado la OMS en este estudio, ¿no? Pero no es que haya que dejar de consumir alcohol, ¿no? Nadie va a renunciar a ser moderado, pero también ser educado. Exactamente. Yo creo que las dos cosas son importantes. De las dos cosas fundamentales. Y otra cosa que se dice mucho es que hemos estado hablando con Escribano ahora y la gente va menos a las salas de cine. Y la gente dice, es que el cine es muy caro. Vale, no lo discutimos. ¿Pero qué cuesta? 8 euros como una copa de alcohol. Y decimos que entonces que el alcohol es barato. Entonces, ¿en qué quedamos? No, hay es mucho sitios en que poco. Las copas de alcohol son bastante más caras de 8, sí. Y otros que son más baratos y también hay lugares en el que el cine es más caro. Digo un poco el promedio. Entonces, igual no es tanto un problema que sea caro. Yo no creo que sea caro. El cine. Y el alcohol yo creo que es muy barato en España. Entonces es un buen remedio subir los salarios, ¿no? Porque suben los precios y eso va a ser bueno. Y luego hay otro problema, que es que pues igual que antes comentábamos un poco que se ha concienciado la gente con el tabaco, el asunto del consumo de drogas, todo el mundo sabe cómo afecta, pero el tema del alcohol es como que siempre tiene esa licencia, como claro, ¿no? Es una forma de socializarse, ¿no? Y más en países como España, en el que se hace mucha vida en la calle, mucha vida social, y es una forma de desinhibirse. Bueno, siempre lo hemos tratado un poco así, pues, voy a salir, quiero una copita. Vamos a ver, nadie dice que no haya que no tomar una copa en un momento dado y hay que seguir haciendo. Pero de una forma que estas cifras a las que ha publicitado la Organización Mundial de la Salud son apabullantes. Ellos han quedado, después de realizar esto, que son exageradamente altas estas cifras, que son más de 3 millones de personas fallecidas en un año solo a causa más o menos directa por el consumo exagerado de alcohol. Es un poco para pensarse qué se está haciendo con la cultura del alcohol. Hay que tener cultura del vino, cultura de la cerveza, siempre ha sido, pero de ahí al consumo este exagerado para conseguir otras metas, otras, pues no. Y ya sabemos que prohibirlo no lleva acordaros. La época de la ley seca, que había unos comercios y unos contrabandos y unas cosas tremendas. Prohibir no es nunca o casi nunca bueno. Señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Señal que nos ha contado hoy, 3 millones de muertos en todo el mundo por alcohol. Javier, gracias. A vosotros, hasta mañana. Mañana más. Y ahora escuchamos uno de vuestros relatos. Ya sabéis que nos los podéis seguir mandando a rosa.vientos@onda0.es, folio y medio, dos folios aproximadamente, rosa.vientos@onda0.es. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y se titula Miedo. ¿Sabes lo que es el miedo? Miedo es saber el día, la hora, el minuto, el segundo en el que vas a morir. Miedo es saber cómo vas a morir. Miedo es saber que será una muerte lenta, cruel y terriblemente dolorosa. Miedo es saber que ni tú ni nadie podrían hacer nada para evitarlo. Miedo es saber que no hay escapatoria posible ni lugar en el que esconderse. Marcos abrió el buzón y sacó todo el correo. Entró en el ascensor, llegó a casa y se sentó en el sillón. Revisó el correo, folletos de publicidad, alguna factura y por último, un sobre negro con la insignia de la guadaña blanca. En ese instante, su corazón empezó a bombear sangre como un caballo desbocado. Se le heló el alma, la boca seca como la arena del desierto. Las piernas temblaban como flanes en un terremoto. Se orinó encima. Su primera reacción fue salir corriendo. Pero a estas alturas todo el mundo sabía lo que significaba recibir esta carta. En los últimos años, más de 100 personas habían sido asesinadas tras recibirla. De nada servía llamar a la policía, no iban a poder salvarte. De nada servía huir al lugar más remoto de la Tierra o encerrarte en un búnker blindado. Ninguna de las personas que había recibido la carta había podido salvarse, hiciera lo que hiciera. Nadie sabía bien quién mandaba las cartas ni por qué lo hacía, ni por qué habían sido elegidos los que las recibía. Pero cada vez que alguien la recibía acababa muerto exactamente tal y como describía la carta, y a la hora exacta indicada en ella. La última víctima había sido un hombre de mediana edad, empresario de éxito. La carta decía: morirás sin un centímetro de piel sobre tu cuerpo. Tus guardianes serán tus verdugos. Despidió a sus guardaespaldas y llamó a la policía. Lo trasladaron a una comisaría. Allí era custodiado permanentemente por dos agentes. La autopsia desveló que fue desollado lentamente. Cada trozo de carne viva expuesta había sido rociado con alcohol y después habían seguido arrancándole la piel, toda la piel, hasta que su cuerpo entero estuvo en carne viva. Era un dolor tan intenso que no pudo aguantarlo. Él mismo terminó pegándose un balazo en la cabeza con el arma de uno de los agentes. Ellos acabaron cometiendo el crimen. Y así, hasta más de 100 víctimas antes de él. Marcos permanecía sentado, paralizado por el miedo, incapaz de abrir el sobre y leer el contenido. Incapaz de saber la muerte que le esperaba. Incapaz de decir qué era mejor, saberlo o no saberlo. ¿Qué más daba? Iba a morir brutalmente de todas maneras. Incapaz de mover un músculo voluntariamente, le habría gustado tomar algo. Un whisky, quizás. ¿Y si al entrar en la cocina los cuchillos y tenedores se abalanzaban sobre él, como le había ocurrido a una de las víctimas que apareció con todos los cuchillos y tenedores de su propia cocina clavados en cada palmo de su cuerpo? La policía fue incapaz de determinar si se los habían clavado o se los había clavado él mismo, ya que no había signos de la presencia de otras personas. No podía controlar su esfínter. Estaba a punto de cagarse encima, pero no tenía fuerzas para levantarse. Y si hubiese tenido fuerzas para levantarse, probablemente no lo habría hecho. ¿Y si al sentarse en la taza del váter una lombriz carnívora de un palmo de grosor y 2 metros de largo se le introducía por el ano perforándole todos los intestinos como le había pasado a otra víctima? Ninguna elección parecía buena. Solo sabía una cosa: iba a morir. Pasó 3 días torturándose, recordando todas las horribles muertes que había leído en los periódicos, tratando de averiguar cuál iba a ser la suya o si le habían reservado algo nuevo y macabro para él. Tras 3 días sentado sin comer, beber ni dormir, empezaron las alucinaciones. Terribles demonios desfigurados parecían venir por todas partes a comérselo vivo. Quería gritar, pedir auxilio, abría la boca, pero era incapaz de exhalar ningún sonido. Pasados 5 días, sin acudir a su trabajo, su jefe llamó a la policía y estos fueron a casa de Marcos. Forzaron la puerta y al entrar allí lo encontraron, sentado, con la boca desencajada, con la cara desfigurada por el miedo, y delante de él, encima de la mesa, el sobre sin abrir. Abrieron el sobre y leyeron su contenido. Puedes ser el primero en salvarte. Solo tienes que vencer tus miedos. De lo contrario, morirás lentamente, torturado por tus propios temores. Nosotros volvemos mañana a partir de 1:30 de la madrugada, a 12:30 en la comunidad de Canarias. La Rosa de los Vientos, insistimos, Tertulia Zona Cero vuelve mañana. Tenemos otras muchas cosas. Quedaos en la sintonía de Onda Cero.